MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Pues bienvenidos, bienvenidos, saludos, que estén bien. Pues les doy la bienvenida al episodio 186 del Flashback. Pues este programa, ya saben, donde hablamos pues de muchas cosas del pasado, de muchos recuerdos, principalmente de videojuegos, pero donde también asociamos otros recuerdos y otras experiencias que tuvimos en esas épocas que ya pasaron hace mucho tiempo. Yo soy Solce de Zeta y les doy la bienvenida a todos los que ahorita nos están acompañando en vivo, que ahorita creo que somos muy poquitos. Ahorita les mando saludos, que curiosamente en el chat interno aún no hay nadie. Seguramente va a llegar por ahí Sullivan. Le doy la bienvenida al pollo, al pollo de toda negativa, que pues nos honra aquí con su presencia y con sus oídos para escucharnos, y que está en el chat de Mixler. Aparte de otra persona que nos aparece como Elsewhere, también le agradecemos que nos esté escuchando. Y por supuesto, como es de costumbre y buena costumbre, el agradecerle pues a los que nos descargan y nos están escuchando grabados. También muchas gracias por descargarnos, y pues ya saben que siempre está abierta la invitación para que también nos acompañen en una de esas que tengan oportunidad, a que nos acompañen en la transmisión en vivo, pues para que nos compartan sus opiniones, sus comentarios mientras estamos pues realizando, grabando este programa y hablando de los temas que vamos tratando a lo largo del programa. Y pues ya no alargarme más, presento a quien como siempre está desde tempranito acá iniciando el programa conmigo, a otro nivel, también conocido como Paco. Hola gente, buenas noches, gracias por la tan linda presentación, mi querido Sorsi. Saludos al pollo, amigo mío, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien allá en tu cálida Arizona. Y pues a toda la gente que nos escuche en el grabado, en vivo, seguramente como dice Sullivan, todos los que nos escuchen, muchísimas gracias por dejar que estas dos personas sin nada que hacer entren a sus oídos. Y les hemos hablado de un juego de carros, que la verdad es que yo no soy muy fan de los juegos de carros. Este juego lo escogió Quique, así que espero que llegue pronto, porque él va a ser el relleno del programa. Y pues muchísimas gracias. ¿Qué otra cosa? Es martes, estoy muy cansado. Nos faltan todavía, ¿qué son? 3 días para que se termine la semana. Pero pues ánimo. Ya mañana, como buen godines que eres, ya mañana es quincena. No, de hecho a mí ya me pagan antes de la quincena, muchacho. Entonces a mí la quincena no me interesa ya. Entonces pues ojalá que se divierta con este programa. Tenemos un tema retro muy muy bonito, así que ojalá que les llamen la atención y que lo puedan compartir con ustedes queridos y también con los que no. Así que muchísimas gracias. ¿Vamos al corte musical, Sursi, o vamos a las redes sociales? Pues ya les comparto rápido de nuestros contactos y todo el rollo ese. Nos pueden encontrar en Facebook como como ResetMX, en Twitter también como arroba ResetMX. Donde más, en YouTube también nos encuentran como ResetMX, y nuestro sitio web donde nos pueden pues descargar y ver muchas de nuestras publicaciones, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde también tenemos una sección especial para que nos estén escuchando en vivo y pues para que también comenten, compartan con nosotros en la transmisión en vivo. Entonces, también para que estén en ese chat, les hacemos mucho la invitación de que entren en ese chat, que es pues especialmente hecho para estos podcasts. Y pues sí, ya creo que eso es todo por el momento. Y pues ya vamos directo a la música de este, que van a ser pues dos juegos que en sí son muy similares. O sea, así que el primer juego y su secuela. Y pues nada más y nada menos que Cruising USA y su secuela Cruising World. Aquellos juegos de carreras creados por este, por Midway para el, pues lo que sería ya la consola del Nintendo 64, pero que primero salió en arcade. Así que escucha la música y regresamos. Ah, le iba a avisar a Lai. Bien, ya escucharon la voz de Kike, que acá interrumpió Pues avísame, pues, estás como el expatrón. De hecho, no, sí, no te avisé. Avisaba nomás. No, sí te avisé. Ah, ¿en serio? Sí, es pero estoy oyendo la transmisión. Estaba oyendo la música, está bien chidita, perdón. Hola, bienvenido. Pues a ver, ya, saluda bien. No, saludos a toda la banda recetera que andan por aquí. Ahora sí, no quise interrumpir, fue sin querer queriendo, se me chispoteó. Sean todos bienvenidos a una emisión más del flashback. Y pues bueno, espero que solo se hayan dado las introducciones correctas. Yo solo saludo que ya estoy aquí listo y preparado para hablar de este bonito y hermoso juego de carreras. Racing USA, Diagonal Racing World, porque vamos a hablar de los dos, sin Tony Son. Y pues también ahí, por ahí le tenía un comentario o una respuesta pendiente a este Paco. Digo, antes de que... A mi amor platónico el pollo, conocedor de todas las canciones del universo. No, amigo, yo te amo con locura y compasión, no tienes ningún padecimiento. Gracias por venir a escucharnos, baby. Y bueno, okay. Ahí está la respuesta. Y también la bienvenida a Sullivan, que ya llegó, como predijimos. Sí, está bienvenido. Saludos. Ahí en el chat interno hay otros dos que aparecen como elsewhere, ahí en el chat de Mixler. Y bueno, también, pues ya vamos iniciando con la introducción de este juego de Cruising USA. Primero dándoles un poco de contexto histórico de cómo de qué época apareció este juego, y ya le cedo la palabra a Kike para que nos dé bien la introducción. Cruising USA fue como uno de esos varios juegos que se desarrollaron específicamente para presumir y para presentar o introducir el Nintendo 64. Por medio que en de ese tiempo no se llamaba Nintendo 64. Ajá, Ultra 64. Sí. Presentando pues sus primeros juegos en los arcades, como fue Killer Instinct, también Cruising USA, así se presentó en arcades. Este juego, sin embargo, no fue único en cuanto a ser juego de carreras en 3D, ni fue el primero, ni fue tampoco el más popular de los juegos de arcade, ya que en ese entonces pues competía con dos muy fuertes franquicias de juegos, Daytona USA de Sega y Ridge Racer de Namco, que pues eran los reyes en ese entonces de los arcades, y que pues ahí apareció, les hizo buena competencia, pero pues así que tuvo su propio formato y su propia forma de ser que a ciertos fans le gustó, y pues de eso nos va a hablar Kike ya para darnos un poco más de introducción de este juego. Espérame, es que estoy tratando de agregar a alguien aquí. Pues mira, la verdad es que es como dice Sorcerer, es un juego que realmente era como para presumir. Nintendo quería presumir todas las bondades de su nueva consola, que aún estaba en desarrollo, todavía se le conocía como Nintendo Ultra 64, y lo estuvieron anunciando con bombo y platillo en un E3. Incluso dijeron que el demo que mostraron ahí estaba corriendo en un Ultra 64. Ya cuando salió el juego, de hecho el juego salió en los arcades en el 94, y la versión ya para el Nintendo 64 salió en el 96, salió 2 años después. Entonces Nintendo ya después tuvo que admitir que el juego realmente, el del arcade, no corría en un Ultra 64 ni un hardware similar. De hecho era una máquina completamente diferente. Es más, se supone que los únicos que tenían acceso al hardware de desarrollo eran los consentidos de Nintendo en ese momento, que es sin más ni menos Rare. Los amigos de Rare, sí, los eran la pero novia de Nintendo en ese momento. Todos sabemos que cualquier cosa que presenten en una conferencia de E3 no corre en la consola que están anunciando por anunciar, ¿verdad, Ubisoft? No, así es que así se va a ver The Division, y no se veía así. Y bueno, Kike, continúa. Creo que Kike desapareció. Bueno, continuando entonces, haciendo de relevo aquí, ¿qué? Pues este juego, que entonces, como dijimos, pues era precisamente para introducir y para presumir en Nintendo 64. Un juego que siento un poco que se basó, o sea, si bien es con muchos juegos de carreras, pero creo que también se basó un poco en el formato de lo que era el Outrun. En cuanto bueno, a. Bueno, que, bueno. Ya. A ver, nada, deja, termino, termino de hacer mi comentario y te cedo la palabra. Sí, que se basó un poco en el formato de Outrun también, en cuanto a que vas recorriendo los caminos y vas recorriendo diferentes paisajes a lo largo, en el primer juego, pues de Estados Unidos. Y es un poco del atractivo de este juego, más aparte de que este sí tiene pues el elemento de las carreras y un poco de mecánicas o pues cosas que pasan fuera de del realismo, que sería una simulación de un juego de carreras. Es un juego arcade. Sí. Es un time attack, es un juego arcade nada más. El punto del juego es ir del punto A al punto B lo más rápido posible, sin chocar contra lo que venga de frente a ti, y quedando en el mejor lugar posible. Ajá, ándale. Y ahora sí, Kike, continúale. Bueno, bueno, es que se está actualizando esta lo trolea el Skype. Bueno, ahora sí. Bueno, bueno, ahora sí. Creo. Sí, ya me. Es que se está actualizando. No sé por qué ya van dos veces que se me cierra solo esta cosa. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, improvisaré mientras recuerdo qué es lo que les iba a decir. Bueno, básicamente Cruising USA era importante por eso, porque era un juego que en el Nintendo estaba presumiendo. Ya después dijeron que no estaba hecho en eso. Incluso la gente que hizo el port fue otra compañía que se llama Williams, mientras que la versión de arcade la hizo nuestros viejos conocidos, que son Midway Games. Y la verdad es que la versión de arcade, primero me gustaría que habláramos un poquito de esa. Es una versión muy completa. A lo mejor, como dices, Oscar, ya había muchos juegos de racing. Yo creo que es de los géneros más viejos que existen en la historia de los videojuegos, el de carreras. Entonces es muy difícil decir como que, ay, ¿qué me puede dar un juego de carreras que no me dé otro juego de carreras? ¿Me explico? O sea, ¿qué diferencias puede haber? Si acaso que en ese entonces, pues empezaban los juegos de carreras en 3D. Sí, bueno, ese es un aliciente, pero mejor voy a hablar un poquito de forma personal y ya me dicen ustedes qué opinan. En el año que salió esta cosa, que era en el 94, yo era un puberto calenturiento. Sorcerer ya se estaba graduando de la universidad, supongo. No tanto. O estaba haciendo un doctorado o algo así. Porque ya ven que Sorcerer ya es grande. Entonces, entonces cuando yo conocí este juego en los arcades, yo era un puberto calenturiento, entonces apenas ya me estaban gustando las niñas. Y otra cosa que me estaba gustando eran los carros. Realmente yo no ponía mucha atención a los carros. Yo todos los carros los veía iguales. Sí, tiene cuatro llantas, cuatro puertas y ya. Es todo, ¿no? Así como que las únicas marcas que conocía era Ferrari y ya. Así no me interesaban tanto los carros. Pero mis amigos sí. Que si esa es una SS, que si está turbo cargado, que si válvulas, que si es DOC, que si es SOC, que si mofles, que si achaparrado, que si llantas anchas, que si faros de niebla, y que si el mofler de no sé qué, que si el, ¿cómo se llama?, el filtro de aire de alto flujo, que si la marca KN, muchas cosas que estaban poniéndose. Y más por allá que el condensador de flujo, los 1.2 gigawatts, güey. Ándale, haz de cuenta que cuando hablaban así yo no entendía nada, hasta que conocimos este arcade, que pues es que íbamos a unas máquinas que se llamaban Playland en Galerías Monterrey, que ahorita ya son un mugrero, pero en ese momento eran chidas y tenían este juego, el Cruising USA, y así como que igual lo veía como que cualquier otro juego de arcade de carreras, porque pues ya había varios, y pues tenía su asientito y su volante y su palanca y todo, pero hasta que un amigo se sentó y dijo, no, es que se ve muy real y no sé qué, y mira los velocidades, entonces ya como que viendo cómo él se emocionaba, como que me empezó a llamar la atención más, y mira este, porque aparte los vehículos no tenían la marca de los vehículos, pero eran igualitos a carros, sí, que existen en la vida real. Entonces ahí sí como que, órale, y había, creo que eran 7 carros en esta versión. Entonces sí como que, mira este y aquel, y pues yo no entendía, pero ellos estaban muy emocionados porque eran los carros que existían. Entonces yo digo, oh, bueno, está bien. Entonces pues ya escogías un carro y tenías que llegar en los primeros 3 lugares para poder seguir avanzando, ¿no? O sea, básicamente el juego se llama Cruising USA porque son, supuestamente son, los lugares donde se llevan a cabo estas carreras son lugares de Estados Unidos. Se supone, ¿no? La realidad es que no están tan basados. Bueno, se supone que están basados en lugares que existen en Estados Unidos. Como pero... que son representaciones, ¿no? De los escenarios. Ándale, exactamente. No es como que la copia igual, sino más bien como que agarraban ideas, ¿no? Pero bueno, entonces, realmente la calidad de los gráficos para ese momento sí era muy apantallante. Sí estaban detallados, aunque la resolución del juego era 512x400. Claro que en las pantallas de arcade de ese momento, pues era mucho, ¿no? Y de repente que tiene gráficos digitalizados como los como las chicas que salen en las en la, ¿cómo se llama? En la meta, pues, en la meta, ¿no? La salida y en la meta, exacto. Así cosillas de ese tipo. Entonces, a la Mortal Kombat. Ándale, haz de cuenta. Pues aparte eran tus amigos de Midway. Pues pero sí. Tenía algo que a mí me llamó mucho la atención. Digo, sí, los carros eran realistas e incluso podías cambiar la cámara en el juego en tiempo real. O sea, podías ver el carro desde muy lejos, en tercera persona, pues un poquito no tan lejos, y la otra es que es como si estuvieras dentro del carro y lo puedes hacer en cualquier momento. Que eso era inusual para un arcade, sobre todo. Muy inusual para un arcade, pero el siguiente feature todavía era más inusual. Y era que podías seleccionar la canción que querías escuchar. Era como que realmente tuvieras el radio de tu carro. ¿Perdón? Como OutRun. Ajá. Pero era algo muy, muy, muy inusual. De hecho, a lo mejor las generaciones actuales se van a reír de mí. Es decir, como que, eso ya lo hace Grand Theft Auto. GTA, sí. Pero esto lo hacía antes. O sea, lo hacía antes. Y realmente era algo que no incluía. Te digo, a lo mejor no es como que el mejor aliciente como para decir, sí, juega Crashing USA porque puedes escoger la canción que tú quieras. Realmente no, pero era un plus que ya englobando todos los demás features que tenía el juego, que podías seleccionar la transmisión manual automática. Yo siempre escogí la automática por huevas. Pero mis amigos sí metían en la de los cambios, que realmente tampoco tenía mucho chiste porque nomás eran en diagonales y ya. Los gráficos que ya dije que eran bastante buenos, velocidad, sobre todo este efecto que te daba que realmente ibas a 140 millas, creo que son los carros, las velocidades topes que traen esos carros, 140 millas son como 210 kilómetros por hora, más o menos ahí, más o menos ahí, Solcer es matemático y me puede corregir. Y el tipo de cambiar las cámaras, y además que supuestamente está basado en escenarios pues más o menos reales, ¿no? o pues sí, basados en lugares que realmente existen en Estados Unidos, y como plus adicional que puedes escoger la canción que quisieras, y aparte que el soundtrack del arcade era muy bueno, entonces ya tenías una experiencia muy muy completa. Realmente jugar Crazy USA pasó de ser así como que, oh, soy un espectador y veo como mis amigos se la pasan, mira, espérate, yo también le quiero echar a esta maquinita. E incluso recuerdo que es de esas maquinitas que necesitaban dos fichas para jalar. Sí. O bueno, cuando yo jugaba ahí en el Playland, tenía que echarle dos monedas para que jalara. Sí, es lo que no me gusta de los arcades de esa compañía, que muchas veces eran manchados y te cobraban más. Sí, el Mortal Kombat a partir del 3 también te pedía dos monedas de canicos. Sí, sí, si no lo ajustaba el de las máquinas, te lo dejaba caro. Sí. Y bueno, así como intro es digamos que las razones por las cuales decidí hablar de este título en esta ocasión. Ahora, ¿ustedes creen que...? Otra semejanza aparte del OutRun que ya mencioné, inspiración que agarró este juego. También cuando lo vi en el Nintendo 64, otro juego que me recordó clásico de Super Nintendo es Top Gear. Lo sentí un poco a ese estilo de Top Gear. Oh, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque maneja mucho esa perspectiva y esa velocidad que tenías mucho en los juegos de Top Gear. Y los obstáculos, porque, o sea, aparte de evitar el tráfico, tanto en tu mismo sentido como en contrasentido, te ponían obstáculos en el camino. señales de desviación o cosas así, que también eso le agrega cierto reto, aparte de que las pistas no eran completamente planas, sino que sí hubo, ponían subidas, bajadas por ese relajo. Si acaso el único detallito que, bueno, esto creo que lo voy a mencionar después mejor. Pero sí, o sea, a final de cuentas el Cruising USA se trataba de ya cuando jugabas todo el juego completo, porque podías escoger tramos de carretera de diferentes zonas de Estados Unidos, ya el recorrido completo era de costa a costa prácticamente. Desde empezabas creo en San Francisco, ¿no? O por ahí, algo así, y llegas hasta Washington. Ajá. Sí, exactamente. Es como que vas dando un tour por todo el país, y te van cambiando las pistas dependiendo la zona geográfica. Nada más te brincas ahí Las Vegas. Ah, claro. Por obvias razones de que qué divertido sería correr en línea recta todo el camino. No, ya, pero aparte porque no podían poner obviamente todas las ciudades de Estados Unidos. Pero digamos que es un buen título. Llegar al punto de que no soy fan de juegos de carreras a realmente quererlo jugar, así como que algo tenía, ¿no? Algo tenía, y agregarle todo el hype que pues todos tenían mis amigos. Ya cuando antes de brincarnos a la del 64, tenía algo que era muy difícil el juego. O sea, realmente el juego es difícil. La primer carrera es más o menos difícil, pero de ahí para adelante se va complicando la cosa, porque tienes que llegar a los primeros tres lugares o vas para afuera. Entonces sí se volvió una maquinita pues cara, una arcadia cara, si querías estar jugando un buen rato. Y aparte que el realismo, lo que hizo ser, es cierto, sí se parece a muchos otros juegos de carrera, pero creo que el punto fuerte a su favor era el realismo, porque el volante sí era un volante bien, incluso se tenía que calibrar para que funcionara bien, los pedales eran pedales bien, la palanca era una palanca bien, o sea, realmente era un juego bien hecho el gabinete para darte esa experiencia. Pues obviamente no es como manejar un carro de verdad, pero sí tenía ciertas semejanzas. Pero aparte, los caminos como esos no eran tan planos, que te permitía brincar. No recuerdo si en este, pero en el otro ya tenía atajos. No me acuerdo si en este, no, de hecho no recuerdo ningún atajo en este juego, pero se me hace que sí, ¿no? Hay una que es como, creo que en Nueva York, que es como que pasan muchos pasos a desnivel y creo que puedes saltar, no estoy seguro. O a lo mejor me estoy confundiendo con el otro. Porque lo estuve jugando así sin... Porque este era, no pasas por Nueva York, era otro. Ah, no, entonces es el otro, perdón, es el otro. Sí. Bueno, entonces este no tenía atajos, pero era esa experiencia como de realismo, así como que le llamaba la atención a gente. Pues a lo que voy es que, okay, lo jugaban mis amigos porque eran fanáticos de carros, yo lo jugaba pues porque era divertido. Pero veía a papás jugando, o sea, a lo mejor ahorita es, bueno, no sé. Ahorita es muy común que cualquier persona le entre los videojuegos, es como que lo normal, pues ya ahorita ser ñoño, ser geek es lo normal, wey. Pero antes si eras ñoño, si eras geek te pateaban el trasero, te golpeaban o te molestaban. Entonces ver a un señor en las maquinitas antes era muy raro, no sé, yo creo que en los últimos días de los arcades en México ya era común ver cualquier adulto, ¿no? Poder ver a cualquier godínez ahí, no sé, echándole Guitar Hero, jugando Street Fighter o lo que tú quieras. Pero en ese momento le llamaba la atención a los adultos, o sea, no te imaginabas ver a un señor que iba con su hijo, de que sí, bueno, al ratito vengo por ti, y de repente lo veías ahí jugando también, jugando esta maquinita. Entonces, realmente, yo siento que sí fue importante toda esa experiencia que daba el juego. Y pues bueno, ya pasándolo a la versión casera... A ver, pausa, 4, porque quiero sacar los comentarios. A ver. Bueno, el primer apoyo que... Te preguntaba eso de que si ese juego donde terminas la carrera, que cuando terminas la carrera estaban unas chavas bien buenotas con gráficos fotorrealistas, y pues creo que ya le contestaste. Sí, sí es ese. Y también saludo a Watan 07 que llegó hace un ratito. Saludos Watan, mi camarada el Watan. Y dice Sullivan, ya intenté jugarlo, pero siempre fui malísimo, me fue mejor con Hydro Thunder, que también estaba en esas máquinas. que esas máquinas solo servían para sentarse y ya en las arcades, por lo menos donde iba yo. No las pelaban, Ya con el tiempo no las pelaban. Ya nada más para comentar la experiencia, ya para hacer la transición a la versión de consola, yo sí llegué a ver la máquina de arcade. De hecho, en mi local de arcade favorito en esa época, que era el Level Up, Level One. Level Up es la competencia, Sorcerer. Level One. Que muchos lo recuerdan seguramente acá en la Ciudad de México, porque era un local que estaba en un primer piso, afuera de una tienda de cómics. Entonces, muchos llegamos a ir ahí. Ahí me acuerdo que tenían esa máquina de arcade. Pero lo curioso es que yo la vi todo eso, pero nunca me interesé en jugarla. Nada más veía cómo jugaban y ya. Como que ya estaba más clavado con las de Namco, por ejemplo. Porque incluso tenía una arcade de motocicletas. Ese sí me clavé mucho. Ah, los de motos esos nunca me gustaron. Y es más que tenías que inclinar y yo no alcanzaba. Ah, pues sí. Y ese lo puse, me acuerdo que ese arcade, se llamó Cyber Cycles, era lo que llevaron el gabinete de 4, que se ponía padre. Ah, pero ahorita vamos a hablar de eso, porque este juego también tiene eso. Uh-huh. ¿Te ibas a decir algo más? No, nada más, ya pasemos a lo de las consolas. Pero antes de eso, ¿algún comentario, Paco? Me hace que fue a hacer agua de limón. Pues mi comentario es que me impresiona que Kike diga que es un juego que se torna un poco realista. Según yo recuerdo, el gabinete sí te sentabas, tienes la palanquita y todo eso, ¿no? Sí. Ah, pues estos gabinetes para nosotros servían para esperar la reta en el King of Fighters. Pues siéntate, así mientras. Échate un jueguito de 2 minutos. Ah, ya perdí. Bueno, te toca. Sí. Uh-huh. ¿Te puede dar esa sensación el juego Crossing USA? De hecho, me vino a la mente una canción. Creo que es de los Beach Boys, Surfing USA. Sí. Me viene a la mente cada vez que escucho ese nombre. Pero creo que sí te da la sensación de que te subes a la cabina del auto, tomas el volante, ves las palancas, los pedales, y me atrae. Cuando le echas estas dos moneditas, que yo supongo que eran pesitos, o de las fichitas de ahí ranuradas, con de ahí raras, uh-huh. Te das cuenta que el juego no se toma en serio. Es un juego arcade totalmente. Las chicas que aparecen al principio y al final son como, ¿por qué todas están en bikini siempre en la Plaza Roja? Cuando están llenas de fábrica, bueno, ese es en el siguiente juego. Pero considero que es divertido el juego. A mí siempre los juegos de carros me han gustado, los arcades. Eso de que si le cambio la llanta al carro, sube 3.2 pie de torque, nah, eso no me gusta. Yo siempre soy más como burnout. Solamente protestar, corre, destruye y trata de llegar en primero. Eso es muy, muy bueno. Y Crossing USA es eso, un juego que te divierte el poco rato que dures, porque no es un juego que sea muy sencillo. Es un juego complicado porque la inteligencia artificial es así implacable. Y algo que notas mucho hasta en la versión arcade es el pop-upsismo que existe, porque la pista se va construyendo así instantes antes de que tú cruces el lugar. La pista se está construyendo, entonces ya lo hacía antes, No Man's Sky. Así que, pues ese es mi comentario ahorita por Crossing USA. Fíjate que ahí es algo de lo que voy a comentar en la versión de casera. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Hay varios detalles que hay que comentar. El juego salió 2 años después en la versión de Nintendo 64, ahora sí corriendo 96. En 64. Y desarrollado, bueno, por la gente de Williams. Mande. Corría en un 64. Decir que corría es como, yo más bien creo que gateaba. Mira, ahí te va. La verdad es que hacer el port de este juego, pues tuvieron que hacerle downgrade a muchas cosas. Resolución, detalles, cosas así, ¿no? Pero mantuvieron todas las pistas, mantuvieron los carros, la música se seguía escuchando bien. Pero el juego fue retrasado porque, pues, obviamente fue desarrollado para otra arquitectura y pues tuvieron que volver a hacer el juego, adaptarlo al nuevo hardware y pues trabajar con las limitantes, pues, limitantes entre comillas, ¿no? Porque acababa de salir el hardware, pero bueno. Entonces, se tardó por el desarrollo y aparte se tardó por la censura. Y vamos a comentar lo que decía el pollo, que sí, es juego, pues, como ya dijimos, al principio y al final hay unas chicas guapetonas en bikini, que en la versión de arcade es una chica muy voluptuosa. Bueno, muy voluptuosa es exagerar, es una chica voluptuosa. De hecho, no es la típica chica gringa que puedes encontrar en cualquier videojuego, sino más bien es una chica un poquito más morena, con buenas curvas y bikini, y no enseñaba más de lo que yo diría normal para un juego. Se ve orientalona. Ajá, exacto, se ve orientalona. También hay tipos en bermuda y con abdomen así, como haciendo, che, llegaste, donde lavan la ropa así como mi panta, pero claro, la panta se batalla más porque es redonda. Que era el mismo sprite, pues nomás tenían uno de una chica y uno de un chavo y lo multiplicaban, nomás le cambiaban el tono de la ropa y ya. Pero a lo que voy es que la chica era demasiado sensual para llevarla a una cosa de Nintendo. Y estoy siendo muy sarcástico en caso de que no lo noten, como Sheldon Cooper, que no puede notar el sarcasmo. Tuvieron que cambiar la modelo. De hecho, es una chica que no está tan curvilínea. Sí, sigue siendo una chica guapa. Ya no es como que oriental, es un poquito más caucásica. Y ya, o sea, realmente es de las pocas cosas que le censuraron ahí al juego. De hecho, no sé ni por qué censuraron eso, si sigue siendo una chica, estando en traje de baño, sigue ondeando la bandera. O sea, realmente no entiendo si está, no sé si porque la otra chica era más voluptuosa, más curvilínea, era porque se le notaba más, y aquí como no está tanto, no se le nota tanto, no sé, pero siento que es una tontería. Pero bueno, es una de las diferencias que tiene el juego. Y otra, que es más importante, que es lo que decía Paco. En la versión de arcade no tenía tanto pop-up. De hecho, sabían disfrazarlo. Sí, el juego iba generándolo, o iba rendereando, es el término correcto. Iba rendereando todo el ambiente conforme ibas avanzando. Pero pues como es arcade, tienen pues a su disposición un montón de recursos, y pues no pasa nada. Pero en el 64 los recursos son limitados. Entonces, sí, el juego va realmente apareciendo las cosas. Y un detalle que hicieron como que para medio camuflajear, pero realmente creo que no les funcionó, era como que si te fijas en el horizonte, va como que apareciendo como una especie de neblina, y de la neblina va saliendo todo, pues toda la pista realmente. Entonces hay escenarios en los que se nota más que en otros, pero en general tú puedes notar cuando se va generando la pista, pues, y con este efecto malo de como de neblina, de que de repente va apareciendo, pues lo contrario de desvanecer es que va apareciendo poco a poco. Entonces sí se nota mucho y llega a molestar en un momento si eres un tanto exigente. Y más hablando que en el 96 pues ya había tarjetas gráficas que podían hacer eso sin ningún problema. Si tenías de jugar PC, pues ya es como que decías, ay, tanto rollo que hace el Nintendo 64 para que se vea así. Entonces pues sí te podía llegar a pegar, ¿no? Ahora, en el 64 tenía algo que la arcade no, que es el famoso anti-aliasing, que aunque aquí no se necesitaba tanto, pues era un aliciente más que tenía y que la arcade no. Otra cosa también es que mantuvieron, mantuvieron la música prácticamente la misma, y recordemos que pues los sintetizadores de Nintendo siempre han sido buenos, entonces pues pudieron trasladar ahí la música sin tanto rollo. Sí está comprimida, pero pues se sigue escuchando bien. La opción de jugar de dos jugadores pues también es algo padre. A pantalla dividida pues era de algo pues chido, ¿no? O sea, que no solamente pudieras jugar tú, sino acompañados, ya se ponía bastante bien. Y podría decir que es un port decente, y que fue un port exclusivo para la consola. Entonces ahí ya, ese es como que mi comentario principal del port casero. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, aquí ya creo que he de poner en la mesa una de las quejas, más que más personales de la presentación del juego. Es que algo que nunca me ha gustado de efecto que le ponen a los en algunos juegos de carrera, es que cuando te estrellas, muchas veces, o sea, la cámara ves el movimiento del impacto y ves cómo se gira. Y se me ha hecho que le da mal aspecto, que se ve mal, el que cuando choques tu auto dé vueltas y la cámara se vea de frente. Entonces, no sé, como que eso siempre lo vi que sería mal. Como que no daba buen aspecto del juego. Además de que los impactos pues no eran muy realistas, que digamos. Digo, mandabas a volar un tráiler. Aunque era también el atractivo del juego, que podías hacer ciertas jaladas a lo largo del juego. Pequeños saltos y pequeños, pero eran más padres en el otro juego que ahorita vamos a hablar de eso, por eso no los mencioné, pero sí podías hacer eso. Y que tu carro nunca se dañaba. No, y la forma de los impactos, porque a veces sí eran realistas, o sea, si te daban por un costado, por detrás, sí como que te derrapabas o te hacían perder un poco de control. O tú podías hacer que se derraparan los otros, uh-huh, si te pegas como que esquineado. Sí, pero también luego algunos impactos de frente, luego como que estaba demasiado exagerado y como que parecía que tú traías un tanque y los otros eran como autos de juguete que mandabas a volar. Sí. Entonces, sí, pues, sí. Pero digo, eso no le restaba a la diversión o lo divertido del juego. De hecho, pues al final de cuentas era todo por el bien de que no interrumpiera la dinámica del juego. Que eso pues al final de cuentas le beneficiaba al juego. Así que simple es una queja de cómo personal, de cómo pues para mí se veía algo de eso mal en un juego de carreras. Y pues no sé, yo creo que con eso ya podemos cerrar para hablar del otro. Pues sí, es básicamente eso, recorrer las ciudades, los escenarios, Y el otro es lo mismo, no más que en el mundo. No, pero tiene cosas más chidas, Paco, tiene cosas más chidas. Bueno, si acaso... ¿Como que en Alemania tiras un árbol y en Londres chocas contra un semáforo y no le pasa nada? No, ahorita traigo más. Y eso sí sucede, neta. Tiras un árbol... Sí. Pero chocas contra un semáforo y no lo tiras. De hecho me recordaste cómo luego cuando te salías de camino. O sea, aparte de que como en muchos juegos de carrera, te vas más lento, porque te frena pues el que no va sobre el pavimento. Luego sí te podías llevar muchos elementos del escenario. Árboles, postes, diferentes cosas te las llevabas. Te frenaban, pero te las llevabas. De hecho ahí se notaba como no eran elementos en 3D, sino que nada más eran elementos 2D que los tumbabas como si fuera un objeto de cartón que tumbabas. Sí, pues eran como sprites, ajá, de cuenta. Y pues los obstáculos que encontrabas en el camino, que era muy básicos, era como dije, los algunos señalamientos de desviación y cosas así en el camino, y básicamente pues los autos del tráfico que había en las carreteras, que iban desde los típicos autos, un Jeep, otros autos más comunes, hasta luego camiones como trailers, incluso un camión de bomberos o escolar, que por cierto era uno de los autos que podías elegir, autos escondidos que podías elegir en el juego, que podías desbloquear, que es creo que algo que le gustó mucho a muchos fans cuando metieron ese extra en el juego. Sí. Es eso de correr con un autobús escolar. Y pues básicamente, o sea, ese es lo que caracteriza a este juego. Y pues a final de cuentas que todos los escenarios iban conectados uno tras el otro, en cuanto a que se supone que tenía una secuencia. Aquí ibas viendo la transición de escenarios. Al final de cada trayecto... Se supone que era un road trip, haz de cuenta. Uh-huh. Y pues al final de cada trayecto, pues te ponían en qué posición terminabas, cuántos puntos hacías o cuánto tiempo hiciste más bien. Y tu récord y todo eso, o sea que tu récord ahí, típico, ponías tus iniciales, lo grababan en una placa de auto. Eso es importante, sí, en una placa de carro. Uh-huh. Y lo ponían ahí en el, pues en la lista de los top 10. Pero bajaba una máquina, ponías seleccionabas tus iniciales, las típicas tres iniciales con el volante, y cuando ya estaban listos, bajaba una maquinota como... Pues, y simulando que realmente le estaba creando la placa, se movía sobre una banda sin fin y luego era atornillada en un en un tablero y se escucha así, como cuando ponen los birlos de las llantas de los carros. O sea, mucho detalle de carros, para los que son fans de los carros. Y bueno, ya con eso creo que pues describimos en términos general lo que es Cruising USA. Pues esa mezcla que yo considero entre Outrun y Top Gear. Sí. La verdad es un muy buen juego de carreras. No es el mejor, pero es bastante entretenido. Y pues, ¿qué pasa cuando un juego es exitoso? Porque el arcade fue muy exitoso. No, pues, y más la versión de Nintendo 64. Y la gente quiere dinero. Si desarrollas un juego y es exitoso, pues obviamente van a pedir una secuela. Y pues tenga usted su secuela, que en el 96 salió Crescent World para las arcades. Donde básicamente es lo mismo como dijo Paco, pero ahora es alrededor del mundo. No es lo mismo. No, sí tiene que correr y todo, pero sí tiene muchos improvements. Ahora sí mandaron a los artistas a diferentes partes del mundo para inspirarse y tratar de ser ahora. Claro que no, son los escenarios más clichesosos de todo el mundo. Sí, son clichés. De hecho, pues, ¿qué te puedo decir? Si le dieron dinero al artista para que vaya y no haya viajado y se ha ido a otro lado y haya comprado, ¿cómo se llaman? Postales de esos lugares. Compró una pinche monografía en la papelería. Es África y qué bueno. Y se gastó el dinero en otras cosas, bueno, ya no es mi problema. Les puedo decir que los escenarios. Déjame decirte una experiencia. La primera vez que lo jugué, tú veías, pues el siguiente de pista es en Tampa Ice. Entonces una de esas decía, la siguiente pista es en China. Y yo dije, y nada más falta que me pongas sobre la muralla china. Y dicho y hecho, ahí estás, en la muralla china. Y tú, qué predecibles. No, era muy predecibles en cuanto al estereotipo. ¿Dónde querías estar en China? En las montañas. Ya sé dónde querías estar, en los pozos estos donde se ahogó Ranma. Saludos al pollo. Bueno, ya hablando en serio así, se supone que eso es lo que sucedió. Digo, no me consta, no estuve ahí, pero se supone que eso es lo que sucedió. Entonces, empiezas tu tour alrededor del mundo con lugares como Hawái, Japón, Australia, China, Egipto, Rusia, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, y algo que le gustó mucho a la gente es que sí, estaba México ahí, y está chidito el escenario de México. A mí me gusta el escenario de México. Aquí es donde está Nueva York. Tienes toda la zona, aquí está Nueva York. Donde incluso en el de México tienen como una especie de pirámide azteca, y por ahí se ve Quetzalcóatl, muchos Quetzalcóatl aventando fuego. Está muy chido. Conservaba el mismo tipo de gráfico, y ahora sí había muchos carros para escoger. Bueno, los tienes que ir desbloqueando, pero sí. Algo que haz de cuenta que voy a fangirlear con mis amigos que saben mucho de carros y yo apenas como que estaba entendiendo. ¡Wey! ¡Es un Toyota Supra! ¡Wey! ¡Es un Ferrari 456! ¡Oh! ¡Es un Viper! ¡Es un Porsche! ¡Es un ¿cómo se llama la camioneta? Había una camioneta, una Ram. De hecho eran variados los autos, porque no solo eran deportivos, sino también había pues los todoterreno. Había un Humvee y había un Bocho, el Bocho bonito. El todo redondito. McLaren, un Mercedes-Benz, un BMW M3, o sea, carros que yo ni en cuenta. Pero mis amigos, sí, oye, el carro tal, y un Mustang, y está súper cargado, y no sé qué, y yo, bueno, está bien, hay que agarrar el carro que dicen ellos. Y fue como que más... ¿Ah? No, termina tu comentario, ahorita te menciono. Que lo único es que obviamente era algo para los que conocían esas cosas, porque pues yo los seguía viendo iguales, pero mis amigos decían, güey, es que mira, es un Mustang. Obviamente, para no pagar las licencias a todas estas marcas, cambiaban el nombre. Sí. Pero el carrito estaba igualito. O sea, ya después, con mis amigos, es que mira, y me enseñaban fotografías. Mira, ese carro es. Y yo, órale, sí está. Realmente, los diseños y los modelos de los carros están igualitos. O sea, hicieron bastante buen trabajo en cuanto a eso. Ahora sí, eso se le sigue. Y acompañado de eso, esta variedad de autos. Que como dije, no solo eran deportivos, sino también todo terreno. Pues también las pistas, no solo eran ya pues pistas simplemente en el pavimento, sino también eran pistas tipo rally, donde ibas pues fuera del pavimento, y donde había... Sí, o campo traviesa, algo así. Y donde había pues más variedad de obstáculos, o sea, desde que tomabas rampas y brincabas algunos precipicios, como también que había pues elementos del propio escenario que estaban a medio camino, o te estorbaban, o te desviaban. O te ayudaban, te ayudaban. De hecho, le agregaron cosas al juego que es como hacer esta especie como de trucos, y es donde mis amigos más emocionaban. Ah, sí. Porque, por ejemplo, podías estar en dos llantas para esquivar, podías hacer saltos, por ejemplo, ya ves que el terreno era irregular, en las lomitas puedes hacer no sé cómo se llama ese movimiento, pero si presionas dos veces el acelerador... De hecho, por eso se dañaban mucho estas máquinas también, por la gente que no las cuidaba bien. Si tú presionas dos veces el acelerador, como que sacaba lumbre de los mofles, sacaba lumbre de los mofles, y como que hacía una especie de, no sé llamarlo, turbo dash. De turbo, sí, el turbo. Ajá, entonces cuando lo hacías cerca de, fíjate, lo podías hacer en las rampas, y hacía como que un flip, y ganabas un segundo. O si te iban a chocar, o ibas a chocar a alguien, si hacías ese movimiento, el carro se levanta, como que agarra mucha fuerza, se levanta en la parte de enfrente, y entonces si ibas en una rampa brincas, o si ibas a chocar con otro carro, también lo brincas, y ganabas un segundo de ventaja. O sea, realmente era como que hacerlo un poquito más acrobático, más arcade, más divertido, pero también tenía otras cosillas ahí en el control que lo quiero dejar más adelante, y... No solamente es estas cosas, o sea, obviamente se mejoró el gameplay, se mejoraron los gráficos, se mejoraron la música, podías seguir escogiendo la canción que tú quisieras, y obviamente pistas más vistosas y más carros más chidos, pero para hacer un arcade tenían que ponerle algo que realmente llamara más la atención. Entonces no sé qué versión les tocó ver a ustedes, pero yo nada más me tocó ver el gabinete, según yo era un gabinete doble, siempre era un gabinete doble, según yo, corríjanme si a ustedes les tocó ver uno sencillo, pero... El gabinete doble, o bueno, era doble porque podían jugar dos jugadores al mismo tiempo. A lo mejor esto ya se había visto con otros arcades. ¿Te acuerdas en qué año salió Time Crisis, Observer? No, ahorita es contemporáneo, ¿no? Bueno, el Time Crisis podías linkear dos máquinas. De hecho, podías decir jugar solo o cooperativo. En arcade era algo que rara vez veías y muy pocas máquinas lo hacían. Bueno, Crossing World... Podía hacer esto, podías jugar contra contra tu vecino, pero había lugares más grandes donde tenían dos gabinetes dobles, entonces podían jugar hasta cuatro jugadores al mismo tiempo la carrera. Entonces a ver si ya era la locura, porque me acuerdo que mis amigos y yo jugábamos y sí, todos juntos, y teníamos que esperar obviamente que se desocuparan los lugares, pero cuando jugábamos todos juntos por hacer así, echar el despapalle hasta decir ya no. Bueno, más bien rescató lo que ya habían hecho algunos, porque como dije, en su época tuvo que competir con otros de carreras que ya estaban haciendo eso también. Daytona ya hacía eso. Sí, Daytona USA ya lo hacía, y también Ridge Racer. Se veía más cuadradote. Ah, bueno, pero era de los primeros juegos que ya empezaban a evolucionar el formato de juegos de carreras en 3D, porque ese no fue su primer juego de carreras de Sega. Antes, Virtual Rally. Ajá. Ándale, Virtual Racing. Virtual Racing. Entonces, pero bueno, entonces realmente Crossing World ya era una experiencia mucho más completa para, estamos hablando para el arcade. Digo, a lo mejor ahorita ya los últimos que he visto, pues ya le ganan en muchas cosas. Digo, eso del el jugar linkeado, jugar en local, pues muchas máquinas ya lo pueden hacer. Incluso ya hay máquinas que te dan una tarjeta y guardas ahí tus avances y traen un número y un código y puedes poner ahí tu carro y para seguir jugando otro día, o traen una camarita para que tomen una foto y luces de avatar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente tener un gabinete así de grande, que eran, te digo, eran dobles, yo no recuerdo ver el sencillo, o tener dos dobles conectados para poder jugar simultáneamente, pues era mucho espacio que le tenían que dedicar los lugares de arcade, y obviamente solo lo tenían los lugares especializados, entiéndase, bueno, al menos acá en Monterrey los de mall, los para fresas. Entonces, de hecho, no sé por qué iba, no completaba yo muchas fichas, pero iba, entonces era realmente una inversión fuerte que tenían que hacer pero realmente la experiencia que tú tenías jugando de A4 ahí era increíble. Digo, obviamente sí, pues se te acababa muy rápido porque sí tenías que llegar en los primeros lugares o vas para afuera, pero realmente era una experiencia muy, muy buena. Y aparte que en este juego ya le agregaron los atajos, esos que se hicieron muy famosos con Mario Kart 64, pues este título también ya trae esos atajos. Cada pista tenía un atajo que si lo tomabas bien, pues podías tomar cierta ventaja. Pero también yo siento que en este juego, más que en el anterior, tenías como que tener reflejos más como que de Jedi, porque cualquier choque perdías demasiadas posiciones, demasiado tiempo. O sea, te quedabas en octavo lugar, séptimo lugar, era muy difícil recuperarte desde un choque. Entonces por eso te daban también estas como acrobacias que puedes hacer con tu carro, para poder salir librado de los choques. Sí, porque luego, ¿no?, se hacía unas carambolas bien canijas, porque eso también era chido. Era así, luego todos los carriles estaban ocupados y tenías que ingeniártelas para librar. Y aparte de que, bueno, en primera la dificultad de este juego ya está un poco más elevada, porque casi desde la primera carrera ya la inteligencia artificial de los contrincantes ya está más alta. Y de hecho, algo que ya tenían los competidores, porque en la versión anterior no eran tan agresivos como en esta. En esta sí me acuerdo que luego los llegan tus rivales y con toda la intención te iban a chocar, te empujaban. Te quieren sacar del camino. Sí, entonces ahí era más, no solo la habilidad de correr, sino también la maña para quitarte los de encima, o incluso para fregarlos. Sí, hacerlos que chocaran contra los que iban en contra, sí. o sacarlos del camino, pero sin verte afectado, porque te digo, cualquier detalle así te frenaba totalmente. Incluso hacer ese movimiento que les digo de picar los dedos al acelerador no era un duro, porque si lo haces en una recta, no ganabas más velocidad. O sea, como que solo te servían en las rampas, era donde siento yo que sentía, bueno, no sentía, si lo ves en el velocímetro, que no subía, pues, en las rampas sí. Entonces también tenías que saber cómo utilizar ese movimiento y obviamente cuidarte de tus adversarios, porque sí, recuerdo haber hecho varias carambolas y ves todos los carros ahí girando y todo, y pues tratar de salir de ahí. Pues digo, cualquier ahí segundos son, es muy valioso, perder segundos es valiosísimo. Y algo chistoso es que como todos los autos a la hora de chocar, por lo regular en este juego, empiezan a dar vueltas, veías ahí a toda la bola de autos dando vueltas. Sí. No digo, pero autos realistas, como que se ve chistoso eso. Sí. Oye, y los escenarios tenían detallitos, o sea, no sé, ¿en qué escenario donde sale un avión? Creo que es en Rusia, ¿no? No me acuerdo. En Hawái hacen un camino adentro del agua y supuestamente vas por adentro del mar y se te ve chido. O en México ya dije que salen, te metes a una pirámide y hay muchos Quetzalcóatl. No es Quetzalcóatl, es Quetzalcóatl. No, ya me equivoqué. ¿Cómo sé quién es la serpiente emplumada? Pues sí. Me van a regañar los maestros de historia. No, sí tienes razón. ¿Sí es? Sí. ¡Oh, lo dije bien! Sí, bueno, te aparecen muchas cabezas de Quetzalcóatl arrojando lumbre y detalles así de ese tipo. La muralla china y cosas así. Entonces realmente el juego tiene pues detallitos, sí le metieron como que cariño, la música sigue estando chida, ya me acordé algo que iba a comentar. Hay unos escenarios como Australia, así súper súper cliché, como dice Paco, donde se atraviesan unos canguros. De hecho, en la pista dice que es como le llaman, cruce de canguros. En la versión de arcade, carne molida. En la versión de arcade los haces carne molida, exactamente. Si los chocas, se hacen pedacitos, pero ya aparece la carne así como si la fueras a ir a comprar a la carnicería. No, sí, deme un corte. Sí, por favor, aquí. Sí, ¿quiere lomo? ¿Quiere costilla? ¿Qué quiere? Así ya se veía la carnita. Sí, pues de hecho no se veía la sangre, sino más bien se veía ya los pedazos de carne ya bien rica, como para más echarle al asador. Y en la de Nintendo 64, todos mojigatos, no los puedes chocar. De hecho no me ha tocado verlos que choque, sino simplemente salen antes o después de que vas a cruzar, casualmente, ¿no? Pero son detallitos así que trae el juego. Y pues en general sí siento que sea una mejor secuela. Sí mejoraron muchos aspectos. Pero sobre todo la experiencia de seguir manejando, de sentir jugando, de que, okay, sí es un juego un tanto realista, pero a la vez no pierde ese toque de ser arcade, que lo hace muy divertido, que no es complicado incluso, o sea, es muy sencillo manejar, pero tiene ese nivel de reto para que pues sí te pongas al tiro, ¿no? Así ya. Es. Y pues creo que vamos ya cerrando, ¿no? Entonces, ya sobre. Sí, tuvo su port del 64, que realmente le fue bien, pero digamos que es ¿cómo lo diré? Pues fue bien porteado, pero seguiría teniendo detalles. Obviamente el Nintendo 64 no iba a poder con todo lo que hacía el arcade. De hecho, no recuerdo si el 64 se jugaba de 4. Pero pues traía multiplayer. Uh-huh. Podía sacar todos los carros al principio. Ajá. Creo que era la única diferencia. Que tenías todos los carros disponibles desde el principio. Y hubo una secuela, un tercer juego de Cruising, que era Cruising Exótica. Exótica. Y seguramente era el mismo juego, nomás con otro nombre. Pues sí, según recuerdo, creo que eran escenarios un poco más fantasiosos. Ajá, y salía Mayflower, Polvo de Estrellas, porque como era exótica. Juanga. No es cierto. No ese juego. Sí, y ya me dice chiste. El Cruising World se podía jugar de 4 en el 64 y era compatible con el Rumble Pack. Y seguramente ya nadie lo jugó, güey, porque imagínate que alguien conocías a alguien con 4 Rumble Packs, güey. No. De hecho, creo que no conocía a nadie con un. No, creo que me tocó ver uno, sí me tocó ver. Yo conocí a una sola persona, güey, con un Rumble Pack y con un Expansion Pack, güey. Ese güey era millonario, güey. El juego este de Exótica, realmente ya sentí que ya la franquicia se fue por otro lado. Porque por mostrar el gabinete ya está todo así, todo morado, todo raro. Pistas medio, no sé, groovies, raras. Es que ya también los arcades iban a morir, güey. Estaban muriendo. Y ya no era muy viable que jugase este tipo de juegos porque la neta es que eran máquinas caras, güey. Jugar en gabinete eran máquinas más caras de lo normal. Entonces, la neta es que mucha banda era estudiante o niños, así decían, tengo 5 pesos y me gasto 3 en esa del carro y duro 2 minutos, pues mejor me aviento un Metal Slug y aguanto más y pues le puedo echar 5 monedas y pues es más lejos, ¿no? O sea, sí, era la neta es que era economía, la neta. No porque el juego fuera aburrido o malo, sino que la neta era economía. Pues el Exótica no se pierden de mucho, incluso podías escoger al conductor, creo que salió un vaquero y un marciano y no sé qué más. La verdad, eso no. Ya es una maldita estupidez. No, sí, no pierden su tiempo con eso. Por eso no lo quería mencionar, pero pues ya. Y luego creo que hay uno nuevo que anunciaron, ¿no? Choco nos puso por ahí un video, pero se me olvidó el nombre. Redline, algo así se llama. Redline, ahorita se los digo. Hay otro que está, ya acaba de salir, creo que es muy muy reciente y que vuelven al concepto original. Pero digamos que para concluir, Crescent USA o Crescent World es un título de carreras que realmente me marcó mi pubertad, o ¿cómo se dice? Pubertad. Mi adolescencia, mi pubertad, mi adolescencia, gracias Paco. Por muchas razones, realmente me hace recordar esos años cuando iba a las maquinitas con mis amigos. Eran mis vecinos. Cuando apenas medio estaba conociendo los carros, y pues que me la pasaba bien, realmente me la pasaba bien ahí. Entonces fue un buen juego, me gustó bastante la versión casera, a pesar de las diferencias. Claro que en ese momento no las notabas tanto como ahora que te pones a analizar cosas y cosas, pero realmente son juegos que puedes disfrutar, puedes cualquier persona los puede disfrutar, no son complicados, son divertidos, son sencillos y pues tiene muy buena música. Entonces yo les recomiendo que revisen ambos títulos, ya sea que puedan checar por ahí algún arcade olvidado, y si no le hacen de 4 por lo menos tiene rescata los puntos importantes de estos juegos. Entonces si pueden jugar cualquiera de las versiones, adelante. y ya, es todo. Disfruten Crescent World, Crescent US. Pues ahí está, entonces, toda esta pues experiencia y recomendación de estos juegos que pues fueron representativos de su época, juegos de carrera, que pues tienen sus elementos únicos y que de alguna manera, para sobre todo para los fans de juegos de carrera, no está nada complicado, son bastante accesibles y más si salieron en Nintendo 64. Entonces, pues ya con esto vamos cerrando pues lo que fue pues nuestra reseña de Cruising USA y Cruising the World, y pues vamos ya ahora sí al tema nostálgico, así que vamos a la música. Me faltó decir algo bien rápido, los juegos, ahorita es el momento de coleccionar Nintendo 64, porque está muy barato lo que quieran, una consola desde $400 en su mercadito más cercano, digo hablando en México, y los cartuchos también son muy, muy económicos. De hecho, Crescent USA es un juego que no debe costar más de $100 y Crescent World no debe costar más de $250. Entonces, si los van a coleccionar, los van a buscar, esa es una buena opción. Y creo que uno salió para la consola virtual, ¿no? Uno de ellos, creo que el Crescent USA es el que sale en la consola virtual. Y si no, pues ya saben, guiño guiño, pero la de guiño guiño no jala tan bien. Pero ustedes búsquenlo en internet y chéquenlo y ya. Ahora sí, vámonos al tema retro. Claro, pues. Vámonos entonces a la música de introducción y regresamos. Música, pues vamos que nada para ponernos en ambiente del tema. Así que regresamos. Pues ya estamos de regreso, este intro musical un poco para revocarnos nuestra infancia y algo que pues va a resultar sabroso en este tema. Ya tocamos las bebidas azucaradas, bebidas dulces, y pues ahora vamos pues con los dulces, ¿verdad, Kike? Sí, dulces y golosinas del pasado. No entendí que pusiste esa música, Sostrer, pero bueno, no, nunca capté por qué había que poner esa, pero bueno, luego me lo explicas. Pero vamos a recordar esos dulces y golosinas que saboreábamos cuando éramos pequeños. Y me gustaría comenzar con algunas que ya no he visto, de hecho no sé si exista, supongo que sí, pero simplemente ya no compro esas cosas. Que hay una compañía que se llama, o se llamaba, Adams, que hacía chicles. Ah, sí, los chicles. De los más famosillos eran precisamente los famosos chiclets. Uh-huh. Estos chicles que venían en diferentes presentaciones y tamaños y sabores, que eran de los chicles más comunes, que podías conseguir, o cuando ibas a comprar chicles, ¿no? Incluso estos y los canels, esa famosa presentación de cuatro que vienen en una especie como de celofán transparente, se dice que con ese, cuando te querían dar cambio y no tenían dinero, te daban el cambio con chicles. Sí, o con que presentación también que venían en cajita, las pastillitas sí. En cajita de cartón. Ajá, ándale, eran cajitas de cartón, imagínate, que no traían para regresarte el cambio, que en ese tiempo eran 500 pesos, que ahora serían como 50 centavos, de que, no tengo cambio, bueno, llévate unos chicles, órale, entonces ya, te vendían a fuerza el producto, ¿no? Entonces los chicles eran los chicles más, de los más conocidos que había, te digo, no sé si todavía los vendan o no. No sé si Cloret sea de los mismos o no, pero bueno, X, lo importante es que era una compañía que, mira, tenía tantas presentaciones que eran cajitas de cartón, que venían de dos, el más grande creo que venían 12, creo, y pues había diferentes sabores, ¿no? El tradicional, tutti frutti, hierbabuena, menta, y de diferentes, ¿no? Esos, quisiera empezar con esos, y ahí mero ligo los de... ¿Te acuerdas de los chicles Canels? ¿Alguien se acuerda de los chicles Canels? Que aún existen, ¿eh? Claro. ¿Esos aún existen? ¿Que eran unos? También los chicletes todavía existen, güey. ¿Los chicletes? ¿En serio? Sí. Eso ya no los he visto. Acá sí los he visto, güey. Chicletes. Chicletes. Pues bueno, esos son buenos. Y de hecho creo que ellos son los que inventaron el chicle, los de Adams. Bueno, no lo inventaron, sino más bien... El chicle nombre, ¿no? Viene de un árbol. Uh-huh. Viene de un árbol. Y estos vatos compraron... el terreno donde estaban esos árboles, vieron que los que vivían ahí lo usaban esa goma, pues para que era un chicle que te dura toda la vida, güey. Que es un chicle, según esto, si tú agarrabas esa goma del árbol y la mascabas, nunca se hacía nada, güey. No perdías consistencia. No perdías su consistencia. Entonces tú la podías mascar toda la vida. Entonces estos cuates usaron eso para inventar el chicle. Sí, porque los de bueno. Ahorita, las gomas de mascar de ahorita, como ya traen más bien polímero. Si las mascas por demasiado tiempo, se empiezan a desbaratar. Sí, y pierden su sabor a los segundos. Pero bueno, de los chiclets, quería meter a los canels. Que los que yo más recuerdo de los canels, no sé qué otra presentación venían, pero los que yo más recuerdo eran unos chiquititititititos, así muy, muy pequeños. De cuatro pastillas, ¿no? No, era de una sola, Paco. Eran como medían, no sé, un centímetro por medio centímetro. Eran unas... cosas horribles que venían envueltas como en papel, como sí, si fueran una tableta, un chocolatito luego, chiquitito. Haz de cuenta. Que los daban en las fiestas infantiles. Estaban bien pinches, estaban horribles. Pinches, y también en las, en las como tómbolas, ¿no? De las tienditas, que los pegaban en una cartulina. Eran para rellenar, güey. Sí, que los pegaban en una cartulina, tú quitabas el chiquitito y venía un número abajo. Y según el número, era lo que ganabas que de lo que el estaba pegado en la cartulina, que eran juguetitos baratos. Eran premios chafas, ¿no? Que siempre había un premio que sí era el chido, pero pues ese nunca salía. Si pero usted sí, fue una fiesta, si usted fue una fiesta de niño y le daban canels en su bolsita de dulce, perdóname, pero su fiesta estaba bien puteada. Era lo que había. Pero otros que a mí siempre me encantaban, aunque tenían un sabor bien intenso, eran estos dulces, los canelitas, que eran de botura blanca, redonditos, rojos, pero tenían un sabor intenso a canela. Ese dulce es de señor, güey. Pero no era dulce, eran chicles, ¿no? No era dulce. Era un caramelo, sí, era un caramelo de canela, pero eso era para mi abuelito, güey. Ese no lo recuerdo. Recuerdo que estas marcas que dijimos, chicles y canels, tenían los chicles sabor canela que los odiaba porque calaba mucho, picaba. Pues así está más intenso todavía. Guáquenla. Y otros dos. Había dos tipos de chiclos que traen las fiestas infantiles. Los chiclosos, dígase aquellos caramelos suaves que puedes masticar y te los tragas. Ya sé cuál vas a decir. Estaban. Unos que seguro ustedes no les tocó, que no recordarán. Unos que se llaman mascaritas. Porque ustedes son jóvenes y yo soy grande. Sí, yo soy viejo. Unos que se llaman mascaritas, que traían en la envoltura caras chistosas de personajes. No, sí, definitivamente no sé cuáles son esos tres. Creo que yo sí los vi suceder. Sí, sí que tenían así. Creo que sí los alcancé yo a ver. Esos y los que muchos sí recuerdan, que son los Ubus. Ah, los Ubus, obviamente. Que ahora se llaman. No, ahora ¿cómo son se llaman Winnie's, ahora? Ahora son Winnie's. Winnie's. Sí. Ah, sí. Sí, son los Ubus de ahora. Uh-huh. Pero aún existen los Ubus, me parece. No los he visto, pero eran buenos. Bueno, en México creo eran que no, creo cuadraditos. Que eran en otros países. Cuadraditos buenos. De diferentes sabores, sí, se te pegaban todo en el paladar, pero sabían ricos. Sí, es plástico ahí, suave. antes de decir otro, ya vamos a comentar ahí por ahí. Dice Sullivan, las siempre paletas célebres, Vero. Y... pollo puso que eran los chicles que nadie agarraba en cualquier bolo de fiesta, que se dé a respetar. Y que si nos acordamos de Mr. Big, sin albur, traía Magic Johnson en el plástico del chocolate. No lo recuerdo. Mr. Big era un dulce de rico, güey. Ah. Sí, la verdad. Pollo, pues no, que tú no tenías lana, pollo, ya saliste con dulces. No, en serio, Mr. Big era un dulce de rico, güey, ¿por qué no lo vendían en la tienda, güey? No, de hecho, ¿ah, no? Si lo vendían era... O sea, sí lo vendían, güey, pero esa madre costaba 10, 15 varos, güey. Era como comprar en aquel tiempo. Era como comprarte unas frescas, por ejemplo. Que también esas sí son caros. Nunca me gustaron esas cosas, güey, se ven horribles. A mí sí me gustaban, sí. Pero ya después de que se fueron y volvieron, esto ya no sabe igual. como por ejemplo, el Dálmata, güey. El Dálmata a mí me gustaba muchísimo, güey. Por cierto, lo sabía muy rico. Pero cuando salió del mercado y volvió, güey, dices, güey, esto ya no sabe igual. O el Chocotorro, güey, le quitaron a la mejor mascota del mundo, güey, que era una copia del pájaro loco, güey, y así un pajarito. Eso estaba chistoso, güey, y se lo quitaron. Y ya no se ve chido el Chocotorro, güey. Pero no. Ese nunca se había ido, sí. Según yo, lo sí, ves. Se fue, no, pero, o sea, no, regresó a otra presentación. Más bien que desde que lo adquirió Wonder, la Bimbo, pues ya todo valió. Bueno, pero no nos desviamos del tema. Otra paleta que recuerdo y que a ver si ustedes les tocó, son las palelocas. Esas paletas que tenían. Las que eran paletas dobles. Ajá, que traían. Con caras. Sí, que sí, claro. Una era cuadrada y la otra era triangular. Sí, claro, las anunciaba Chabelo. Y tenía concursos con ellos. ¿Cómo no? Sí, estaban ricas esas paletas. Fíjate, estaban padres porque eran dos sabores. Era una paleta doble. Ay, cómo. Cómo sí trataban de innovar, ¿no? A pesar de las limitantes. Ya que hablamos de chicles baratos, los Bubbly. No, los Bubbly. Sí, sí, güey, son como masa, güey, de chicle, o sea, como que lo que les sobra a todas las compañías, se los dan a esos güeyes, a los Bubbly, güey, y que hagan su pinche chicle horrible. Y bien pegajoso. De sabor cartón, güey, así, güey. Con sabor, llanta quemada, güey, qué pedo, güey. Yo pegué. Es un chicle que era está bien redondo y grande, güey. Porque era... Ah, ya sé cuál dices, que era bien duro. Sí, era sí, muy está duro, güey. Sí, o sea, empezar a masticar si te costaba. De fruta. Plátano el de puta, coca, wey. De coca, no de sé, refresco de cola. No sé a quién chingado se le ocurrió en la pinche vida, güey, hacer un puto chicle sabor plátano, güey. No mames, sabe horrible, güey. Ay, sabe rico. Ay, pues, el totito. ¿Sabes quién inventó ese sabor, de hecho, en chicle? Había plátano. Los de motitas. Ah, cierto, motitas tenía las motitas. Fruta y no sé qué. Las motitas quedan muy buenas. Bueno, volviendo a ese. Antes de ahorita en el que están hablando de los chicles, había una marca que se llama Frutigom, creo que todavía existe. Frutigom. Sí, sí. No sé. El punto, güey, es que tenía un sabor que me trababa, que era naranja mango, güey. Pero sí. Extrañamente, güey, ese tipo de sabores ya no los hacen, güey. Ya nomás hacen el normalito, ¿no? El rosa. Ay, es como Tutti Frutti, que también me caga el Tutti Frutti. Es bien genérico. Sí. Y pero ese sabor mango naranja, güey, puta, me encantaba, güey, porque estaba bien rico, güey. Y ya nunca más los volvieron a hacer, güey. Oye, pero el Frutti Gum tengo anécdotas. Era de Adams también, ¿no? Sí, era de Adams y tenía una cosa que lo anunciaban así, el chicle que no se pega, porque obviamente cuando empiezas a masticar chicle lo primero que quieres aprender es hacer bombas o globos. Entonces, me acuerdo que cuando Ah, salió el cierto. Motita y cuando salió el Futigom, había concursos en la Sí, tele cierto. donde el que hiciera la bomba más grande y hasta tenían unos medidores especiales para Sí, medir el tamaño de como la burbuja. tenazas. Ajá, exactamente. Entonces recuerdo que el Quiquillo de hace mucho tiempo se le ocurrió comerse dos al mismo tiempo, porque decía, si con uno puedo hacer una bomba muy grande, con dos puedo hacer una bomba el doble de grande. ¿Quién me tienes comiendo y masticando chicle? Ni me cabía en la boca todo el pedazo de chicle. Que se me ocurre hacer una bomba. Y sí, fue una bomba muy grande. Y me acuerdo que estaba todo emocionado, como, sí, la bomba. Y se la quería enseñar a alguien, pues a mi mamá, a mi hermana, a quien sea. Y salí corriendo, sí, la bomba. Y se me reventó en la cara, pues. Pero es cierto, no se te pega. La ventaja es que no se me pegó. O sea, Que no quedé todo también lleno de chicle, pues. era clásico que cuando alguien hacía bombas se la tronabas en la boca. Sí. Que por cierto, yo nunca aprendí a hacer bombas. Ay, no te Bombas. queremos torcer. Güey, tantos pinches años de vida y no hacer bombas de chicle, güey. No. ¿Sí sabes andar en bici, güey? Obvio, sí. O en patines. Pues es que tú puedes decir que Hasta en es obvio línea. andar en bici, güey, pero también es obvio saber hacer bombitas, güey. Bueno. Bueno, que Y había un también. oye, a ver, nada más antes de que pasemos de esa marca, ¿Cuál? el Futigom, nada más les recordaré para aquellos que les tocó ver esa publicidad en televisión, que creo que esa era la marca que le sacó por una temporada unos anuncios con el villano Reventón. Que supone ahí era un villano estereotípico que le reventaba las bombas a los niños y que según presumían que el chicle pues no se reventaba tan fácil o no se les No, pegaba. no te lo manejo, güey. No, yo tampoco. Ese reventón suena tan raro. ¡Qué buen reventón! Suena tan de los 80, güey. Pues sí, de hecho. Ah, pues, no, güey, todavía no Uy, nacía. todavía no Por nacíamos. eso digo. Oye, ya para terminar los chicles baratos. Los chicles baratos, bueno, estaba el. No podemos dejar de un lado el Totito, que de hecho aún lo venden. Que ¿Cómo era también. ese? El Totito, ese es tradicional, ese lo hace la Imperial, ¿no? ¿No te suena? No. No. Ay, no me digan eso, entonces ese nomás es de aquí de Monterrey. Supongo que sí, güey. Chicle Totito Super Balón, que venía No. un batillo. Es más, todo el mundo googlea en este momento chicle Totito. Venía un morrillo ahí todo cachetón mascando chicle. Y No, güey. había el Seguramente sabor es tutifruti y de tu plátano. rancho, güey. Seguramente es tu rancho Tutifruti en Monterrey. y plátano. Pero No. bueno, ese es el Oye. tradicional aquí. Pero espérame, para chicles baratos, baratos, los chicles pal. Eso sí los tienen que conocer. ¿Los cuáles? Los chicles pal. Ah, que eran, Pal, son P-A-L. un pedazo de chicle, ¿no? Nada más. O sea, como que Ahorita, mira, se... el chicle original es si era un, como que un pedazo así nada más, envuelto en celofán. ¿Qué? Ajá, sí. Papel es no es celofán, es como encerado. Y esos chicles les duraba un Color suspiro el sabor, el color rosa. rosa. Sí. Uy, sí, güey, son así, baratísimo. Les Sí. dura un suspiro el sabor. Te Ándale. comes uno y, Pero... no sé, 10 Aún segundos. así, yo siento, güey, que el Canels era más barato. Pero le duraba más el sabor, Paco. Y ahora los volvieron a hacer y están más pequeños. Y todavía les dura mucho menos un suspiro el sabor. Esos son los chicles más baratos que puedan conocer. Bueno, y nada más remitiéndome a una época anterior a la de ustedes, otra vez. Había unos chicles que sabían del carajo. Que sacabas del árbol directo, ¿no, güey? Que sabían del carajo, pero lo que los distinguía era porque tenían en la envoltura a Superman y a la Mujer Maravilla o a Batman. Entonces, más que nada tenían eso, pero o sea, el chicle sabía horrible. Pero luego uno lo compraba por la imagen que traía de esos superhéroes. Había uno que no me compraban a mí porque tenían tatuajes y lo decían aquí que en los tatuajes venían droga. Y me decían, Ah, no, sí, vamos a comprar cierto. esos que traen droga. Y yo, bueno, está bien. Te drogas con el tatuaje, hijo. Sí, exacto, exactamente. Saludos a la jefa. Y saludos Así a que no. Tierra Plana que también Y anda. adiós Oigan, dinero. Adiós yo les dinero. quiero comentar de unos chicles, güey, que no me acuerdo la marca, En la envoltura se le hace como un chavito de flamas, güey. Así como cabello flamoso, así. Y sabía bien bueno ese chicle, pero nunca, o sea, nunca supe qué marca era ni nada. No sé si de alguno de ustedes se acuerde. No, bueno, no importa. Pasemos al siguiente tema. Bueno, rescatando un comentario que hizo hace rato Sullivan, hablando de chicles primero, de los Búfalos, que fueron los primeros chicles así rellenos, que con relleno líquido. Con el centro líquido jugoso. Sí. Y el siguiente comentario ya para otro tema, regresando a los dulces. Todos los dulces de la... ¿Cómo era la marca? Que vendía los Tommy, los Danis, los ricos de eso. ¡Ay, es cierto! Era puro dulce de leche. Dulces... Montes. Dulces Montes. Montes. Sí, también se leen con Chabelo, que tenían los... ¡Uy, tenían muchísimos! Los Tommy, los Danis, los ricos besos, los... Déjame acuerdo. ¿Cuáles eran los ya de cacahuate? Los Tommy. Sí. Los Tommy, porque mi abuelo era del que compraba la bolsa entera, güey. Y nos daba así dulces y yo, no, abuelo, eso no me gusta. la natilla y los cachitos. ¿Te acuerdas de los cachitos? Cachitos. No, me suena el nombre. Se llaman cachitos. Y que haz de cuenta que eran redonditos y tenían como una espiral blanco. Ah, ya. Igual, también son del monte. Dulces monte. No, güey. Y hablando de dulces de leche, pero uno que era bien nefasto y que ha durado por mucho tiempo, es la paleta Mimi. No la conozco. No, nunca te tocó probarla, y ya aún sigue, esa paleta. Es no. Como de cajeta o algo así. Pero no manches, no. Está grandota, pero es bien empalagosa. A mí no me gustan los dulces de leche, ¿sabes? Así de cajeto, cacahuate o esas cosas, no me late. ¿Ni las Coronado? Oh, ah, también otras clásicas. Que son chocolate, ¿no? Que, no, las paletas. No, es de cajeta. Que te las venden paleta mentira. De cajeta. Ajá. Saben ricas, Paco. Pues a ver a ver si vienes a Monterrey, te das una vuelta, aquí hay unos dulces tradicionales que se llaman Glorias de Linares. Ah, esos sí me gustan, güey. Pero me refiero como a caramelo macizo de no me late, güey. Ya. Y rescatando, dulces tradicionales, por las morelianas, ¿no? Esas son chavas, ¿no? Las que viven en Morelia. No, es que son... son como dulces de leche así, platitos, redonditos. Que traen como obleas, como de esas de las hostias de la iglesia. Pero esas son las obleas, ¿no? Pero dice el, es... Bueno, dale. Pero, o sea, así es como... No son las obleas exactamente, son... Se llaman morelianas porque son más que nada dulce de leche. Mira, el pollo dice... Ricolino es la prueba para nosotros los agnósticos que Dios existe. y dice que no podemos dejar atrás los dulces mexicanos. Y menciona algunos como las barras de coco, que eran una las bandera cocadas. De chocolate quemado y cosas por el estilo. A mí todos esos las de coco son los que más me gustan. Las no, hombre, nada de eso me gusta. Nada. ¿No las palanquetas me encantan, güey. Sí, es cacahuate con miel, güey. ¿Qué tiene eso de rico? Pues está chido, güey. Sí. De tradicionales creo que lo que más me gusta mazapanes. Son las obleas con cajeta. Uy, mazapán azteca, ojos de pipo, ojos de mazapán. O de la rosa. No, de la rosa es medio chafón. Creo que ya lo compró. ¿Quién compró Azteca? No me acuerdo. Pero ya tenía. Pues, ay, Nestlé, compró. ¿Quién más? Nestlé. Y era cacahuate de verdad, güey. Estaba bien rico. Bien, bien rico. Mazapán Azteca. Te da mucha energía. Creo que lo que más me gustan son los, esos mazapanes y los. Últimamente desarrollé un gusto por los camotes de Puebla. Saludos al Futurín. Ah, qué beso. Yo raro eso. Soy yo muy raro. ¿Te encanta el camote, Kike? El de Puebla, nada más. Saludos al Futurín otra vez. Saludos al Futuro. Pero sabe bien rico el camote de Puebla. Sabe buenísimo. Entonces, ya, yo te puedo decir. Los tradicionales que no me gustan son los borrachitos. No, no sé qué es un saben bien ricos, güey. ¿Qué es eso? Es un dulce con azúcar, güey. Pero está como envinado. Es que, ¿cómo te explico la consistencia? Está como envinado, güey. Y como yo soy bien alcohólico, güey, pues a mí me traba, ¿no? pero A mí me cagan los mazapanes, güey. ¿Por qué? Porque nunca, nunca te puedes traer un pinche mazapán completo, güey. Ah, no, te pasa. Siempre lo sacas y se rompe. Es como meter un gansito en la mochila. Sí, sí. Bueno, hay muchos dulces tradicionales mexicanos que son muy buenos, pero... Y retomando las marcas ahí grandes, Iba a decir una, espérame, déjame decir una, por favor, déjame decir una... se me olvidó, ¿cómo se llama? Ah, bien. Coronado, Corona. Y no son, es la paletas marca como, de... son paletas como de cubito, ¿no? De chocolate Corona no es... son de chocolate, ¿no? Son... Sí, yo me acuerdo de las canastitas, de las canastas. Uy, esas saben bien ricas, güey. Rellenas de rompope. Los rompope. Eran unos baloncitos, eran balones de fútbol. Ah, también. También hay baloncitos y las canastitas, güey. Sí, sí. Las sí. Clásicas lenguas de gato, güey. Oh, sí. El paletón Corona. ¿Se acuerdan del paletón Corona? Sí. Sí, salió. Creo que ese paletón Corona está basado en Chabelo, ¿no? Pues no sé, pero el niño que parecía se parecía al del Duvalín. El niño se parece a Chabelo, güey. O al del Duvalín. También. Duvalín no lo cambió por nada. Duvalín. Pero pues sí lo cambiaron, ¿no? Por el Lucita. Sí. Pero de hecho, el Lucita era más barato. Y más grande. De hecho, el Duvalín es el Nutella, bien chiquito, ¿no? Porque es de avellana. Sí. Que había de varios sabores, ¿no? Que era avellana con vainilla, fresa con vainilla, fresa con avellana. Y luego, ¿no te acuerdas de una presentación que sacaron para que se lo echaras al pan? Que se lo embarraras a una rebanada de pan y que era más grande. No me acuerdo cómo le llamaban a ese, pero era... Haz de cuenta que el Duvalín, pero pues obviamente más grande para que le pudiera... Para que le cupiera, pues, a una rebanada de pan. No, güey. Duvalín. Me acuerdo que hubo un tiempo en que los Duvalines traían como palitos de pan, güey. Oh, ¿eso sucedió de verdad? Sí, güey, traían palitos de pan y ya. Chiquitos, obviamente. Para dipear. Ajá, para dipear, básicamente. Y un dulce que siempre me ha gustado y qué bueno que sigue. Los Cel Soda. ¿Cuál? Cel Soda. ¿Los naranjitas? Sí. Esos de sabor limón con relleno efervescente. Es un sabor limón con relleno de polvito efervescente. Sí. Ah, ya sé cuál les dice. La envoltura es naranja, pero sí. El dulce es como blanquito. Sí. Sí, es cierto. Y tiene algo efervescente adentro. Qué loco, sí, es cierto. Estaban ricos esos. Oye, Sullivan estaba opinando ahí. Dice que desde tradicional le gustaban las palanquetas como a Paco o las alegrías. Ah, sí. Las alegrías no me laten tanto. ¿Y qué? Los borrachitos es un tipo de caramelo, de dulce suave, Quique. Pero trae azúquitar y es de sabores, o sea, puede ser de fresa. Sí. Y sabe rico, la neta, es que no sé por qué sabor si no le gusta. Bro. Dice que su placer culposo son los Miguelitos. ¿Los Miguelitos no son como unos sobrecitos con dulce o algo así? Con polvito sí, de con chile. Chile piquín. Ajá. Uh-huh. Oh, sí, ya sé cuál son. Antes había otros sobrecitos, había, no sé si acuerdan, que era así como un sobrecito blanco con verde, que era como de limón y sal. Los Brinquitos. No. Estos eran como dulces. Ya sé cuál dices, el Salim y el Chilim. Y había otro, y había otro que era como de chilito, güey, que sí, era por así eso, la misma madre. Salim y Chilim se llamaban. Chilinsky y... Salim. Que tenía el icono, se parecía al perdón, el icono, el logo se parecía al del 7-Up. Algo se así. Parecía mucho. Eran los colores. Sí. Salim. Era igualito casi, güey. Sí, el Salim era el que era pura sal y limón. Y el Chilim era ya con chilito. Y limón. Oye, estoy googleando los borrachitos y sí los he probado. Ya sé cuáles son, sí saben ricos. Está bien, bien bueno. Que un dulce así pequeño, como que aplastado con azúcar. Y sí, ya tengo. Son que saben chidos. Sí, así como que la borrachito. Espérame, aquí traía otro, déjame acuerdo. Los salvavidas. Ah, sí. Los salvavidas, que estaban muy buenos. Sí, tienen un sabor muy diferente a los otros dulces. Ese creo que eran importados, ¿no? Creo sí, que no los hacían sí, de aquí. Hecho, sí. Yo creo que por eso. Y los lightsabers. Ajá, cada uno te venía, te venía una, era un paquetillo y venían de diferentes sabores. El eslogan era, si no tiene hoyo, no es salvavidas. Ah, oh, siempre, sí, siempre me han gustado las chocolates de caramelo macizo de muchos sabores, güey. Con este, bueno, que vienen así como envueltos, tipo Halls. Las Halls me acuerdo que antes eran bien grandes, güey. Y traían, sí, creo que más, güey, y ahora son más pequeñas y... Pero eran nada más dos sabores, ¿no? Era de miel y no me acuerdo cuál era el otro sabor. Mi sabor de siempre de las Halls es miel y fresa. Había de... Ajá, exacto, había fresa, miel, eucalipto, para tu garganta, la frescura Halls. Sí, la cereza, la de cereza de repente me gustaba, güey. Sí, oye, y sí, sí que me recordaste el comercial donde salía un... ¿Verdad que sí? Salía un señor vestido de Catrín. Sí, así, y este... Se tomaba la Halls y se iba volando con el tipo Mary Poppins o algo así, sí, ¿no? Sí, un estereotípico inglés, se supone. Sí, ándale, y cuando se lo comía así como que... Se daba la super frescura y... Ah. Sí. Sí, sí, sí. Recuerdo demasiados comerciales, información inútil en mi cerebro, aquí está, muchos comerciales. Y retomando lo que dijo el pollo de los de Ricolito, me acuerdo por ejemplo de las pecositas, que eran los chochitos agridulces, que aún los venden. Sí, que venían en tubitos, ¿no? Sí. Todavía los venden. Sí. Sí. Igual que los Cranky, igual que los... Oh. Los ¿quieres que te demos Cranky? Los Cranky son bien ricos, ¿no? Sí. Sí. Es un cornflakes cubierto de chocolate, eso sí. No podía fallar. Las moritas, esas a mí me gustaban, no, creo que no a cualquiera le gustaban. No, a mí no, no me estaban bien buenas, güey, a mí sí me gustaban. Agridulces. Las chocoretas son las que me gustan a mí. Las chocoretas, me traban las chocoretas, güey, yo podía comer chocoretas todo el día, güey. Sí, ¿qué más tenía? Los bubulubu, congelado, sí. Golosina, deliciosa. Bubulubu congelado, sensacional, con jalea de fresa. Sabe mal lo habisco. Ya, y ya, chocolate, bubulubu, la golosina. Bubulubu, bubulubu congelado, la golosina. Ya, te dije, tengo información en mi cabeza. Y, no, si te digo la paleta payaso, ahorita me vas a decir otro. Ese no me acuerdo el comercial. Pero sí, paleta payaso estaba rica. Todavía la venden esa. Sí. Y los Sonrix, que fue como que duró una temporada. A mí me gustaban mucho los Eye Poppers de los Sonrix, güey. Eye Poppers de Bombiú. Sí, que eran tres chicles, güey, con sabor de chilito, güey. Oye, y hablando de los que tienen cubierta de chilito o algo así, la rocaleta. Rocaleta. Nunca me han gustado así como que mucho, sí la he probado y que tiene diferentes coberturas, ¿no? Va sí, tiene como cinco coberturas. Ajá, se va acabando un sabor y va cambiando y va cambiando y al final no me acuerdo si era un caramelo o era un chicle, no recuerdo. Y que a propósito del centro de chicle es la Tootsie Pop. Y todos sus productos que tenía, ¿cómo se llama? Tootsie, precisamente. Uh-huh. Digo, la más popular es la Tootsie Pop, que tenía demasiado azúcar. Pero también tenían los Tootsie Rolls, ¿te acuerdas de los Tootsie Rolls? Uh-huh. Y la Tootsie Bota navideña. Sí, era la clásica y que la anunciaba siempre Cepillín. Cepillín anunciaba. Chabelo, ¿no? Me acuerdo más del... ¿Cuántas chupadas se necesitan para llegar al ciclocentro de la... Ah, sí, del búho que salía. Sí. Bota, creo que el mundo... bota y no es pelota. Sí, creo que el mundo nunca lo sabrá o algo así. Sí. Ah, los panditas, no hablamos de los panditas. Que son como, pues, que son gelatinas. Pues de grenetina, gomitas. De grenetina, gomitas. Sí, pues son gomitas, tío. Son gomitas de sabores en forma de panditas. Y luego los puedes jugar con ellos. Los puedes comer. Sí, son deliciosos. Ellos. Pues es que no, nunca te tocó que si los mojabas los podías pegar en cualquier lugar. En la ropa o en. No, güey. Yo me los comía, güey. Pues sí, los decapitados. Pero. O los llega un punto en que los panditas, güey, eran un pinche pedazo de plástico duro, güey. Y que era un pedo comértelos. Sí. Pues te voy a pasar un tip que tal vez ya sabes cómo comerlos ahora que eres grande y te gusta el alcohol. Les ponen. Van a llenar un bowl de panditas, güey. Compran así panditas a granel. A ver, déjame apuntar. Un las bowl de panditas. Y cosas así, ajá. ¿No? Ajá. Así, así al tope. Y le van a poner su bebida favorita. Que en este caso, pues yo les pongo whisky, güey, que es Jack Daniels. Los lleno de Jack Daniels, güey. Y los meten al refri y los panditas van a absorber todo el alcohol, así que se pueden empedar con panditas. Eso me lo habían dicho y no lo podía creer hasta que fue una fiesta donde lo hicieron. Y yo, oh, es cierto, esto tiene alcohol. Sí, güey. Pero no lo notas. ¿Sabes? ¿Sí? Que lo que he visto que hacen es que con vodka, y como dicen que el vodka no se siente hasta que te da el aire, pues ya te pues imaginas. Sí, pero es que el vodka te da una cruda horrible, güey. Y hablando de gomitas, que ya ves que ahorita bueno, ya tiene algunos años, pero que están los dorilocos, donde echan todo ese menjurje de frituras, no, cacahuates y gomitas. Pero eso, he visto tanto mugrero. Acabo de ver un video donde a una sopa Maruchan le ponen Doritos y elote y guacamole. Ah, eso sí se ve asqueroso. Saludos a Tierra Plana, que dice que las paletas Crazy Dips que brincan chispas en la lengua. Oye, sí es cierto, no sé si sean las nuevas, pero recuerdo que antes había sí, otras. Sí, había unas que incluso las prohibieron, ¿no? Que decían que te hacían daño y quién sabe qué. Pues no sé, el polvito te lo ponía. Las que te explotaban según en la boca. Eso, exactamente, y sí sentías como que el brincadero sí. De cosas. Sí, pero no pasaba nada, ¿no? Pues aquí es estamos, como, ¿no? Es como la linda urbana de que... Si le echabas un brinquito, un miguelito a una Pepsi o a una Coca, explotabas. Tu estómago explotaba. Y... Esa era... ¿En serio te decían eso? Y aquí estoy y lo logré. Que por sí, cierto, güey, te decían eso. Por cierto, no, existían unos similares a los miguelitos que se llaman brinquitos, que eran de sobre de papel y esos eran polvito agridulce, pero de sabores. Mucha fita, por cierto. Mucha fita. Esos brinquitos eran mucha fita. Sí. Oye, ahorita hace rato le pregunté aquí que si, por ejemplo, allá no venden chicharrones preparados. A ver, pero ¿de cuáles chicharrones? Espérame, ¿estás contestándole al pollo ahí en el chat? ¿Hay buenas ideas? A ver, ¿cuáles son los chicharrones que tú dices? Porque bueno, chicharrones hay de muchos tipos. En primer nosotros le decimos chicharrones pues a los que están hechos de harina y que los fríen, de harina de maíz. Sí, pero ¿de qué tamaño? Los pequeños que son cuadraditos y caben muchos no, en una bolsita, los preparado, o el largote. No, los preparados se supone que es una tira grandota para que encima le pongas una libreta, cosas. Por ejemplo. Sí, como un rectángulo grande, güey, sí. De chicharrón. Bueno, esos aquí les decimos duritos. Ya lo había pero acá le ponen crema, le ponen col, jitomate, sí. Cilantro, cueritos, limón, aguacate, Sí, todo eso que dices, Valentina. Pero no le ponen cueritos, los cueritos no se usan mucho acá. Acá le ponen primero frijoles, refritos. Repollo, crema, salsa verde, salsa roja, queso amarillo. Queso amarillo. Y no te gusta, eso es más reciente. No, es que cada vez me convenzo más de que la influencia norteamericana está bien fuerte allá. Sí, güey, eso suena bien feo, güey. ¿Al elote no le ponen queso amarillo? No, güey. Se la vuelan. Acá le ponemos queso rallado. Sí, queso fresco. Y bueno, acá también al elote de los dos, queso amarillo y luego queso rallado. Ay, sí, no me recuerdes que vi un video de un elote que hacen, no sé si era ahí o era en otra ciudad del norte, que le metían un chorro de cosas. Es que te digo, es así como que ya no sé tan bueno, pero aquí iba tu pregunta, sí, Paco, sí hay duritos y le decimos duritos a los... Pero no los venden igual que acá, güey. No, porque no les ponemos, eso de los cueritos no se usa tanto aquí. Qué triste, güey. Pero no saben rico los cueritos, es puro cuero así, todo medio duro y con... Sí saben buenos, güey. Pues es chicharrón con chicharrón, es cuerito. Es chicharrón de verdad con chicharrón de mentira. Sí. Bueno, creo que ya nos estudiamos bastantito. Ya no sé sí, si... Sí, nos faltaron mucho, a lo mejor podríamos continuar en otro programa. Uh-huh. Porque nos faltaron muchos, porque yo iba a hablar de las papitas, que cómo venían las envolturas antes y eso, pero lo podemos guardar para otro episodio porque ya es medio tarde. Y aquí pero para este les gustó. Sí, y el pollo ahí que se queja de que te hacemos montoneros, que porque eres el único de Monterrey que. Ay, ay, ay, ay. Qué dulce hay en pinche Arizona. A ver, cuéntanos, güey. Papas Sabritas, güey. No, y no son Sabritas, son Lays. Sí. Ah, sí, también aquí Lays. Hay Lays, güey. Sí, aunque son la como... Aquí también ya están vendiendo, güey. Los... Sí, pero son con papas de mentira. Sí, venden de como Pringles. Son con papas de verdad. Oye, no, ya para terminar, había chicles de importación, pero eran muy caros. Yo recuerdo que me compraron unos chicles que eran como una cinta, que le ibas estirando el chicle y cortabas el pedacito, y los Nerds. ¿Se acuerdan de los Nerds? Sí, y todavía los venden. Esos dulces de los Nerds son caros, güey, son americanos. Los dulces americanos tienen su encanto, güey. Pero yo creo que los mexicanos, güey, sí dicen, quítate, que ahí te voy. Ah, claro. De hecho, la paleta de elote me gusta un chingo, güey, porque está bien rica la de sandía, güey. Ah, sí. Las gomitas el enchiladas, mango. Cómo me traban, güey. El mangogo es lo mejor. De hecho, había los equivalentes de los dulces americanos. Por ejemplo, de los M&M's estaban las lunetas, que aún siguen. De los Skittles estaban los Crack Ops. Entonces también había versiones equivalentes. Sí. Claro. Los Crack Ops me gustaban, pero son unas pinches piedras, güey. Pues de las M&M's también había equivalente mexicano. ¿Se acuerdan de las lunetas? Por eso vale? Dije. Ah, pero... ¿dijiste lunetas? Sí. Sí, güey. Ah, no te oí, perdón. Estoy contestándole al pollo. ¿Qué más hay? Las gomitas, a mí me gusta mucho, por ejemplo, las gomitas enchiladas, güey. Bueno, y ya que decías de los chiles, de los chicles importados, me acuerdo que incluso llegué a ver de las esas espinacas de Popeye. Uy, riquísimas. En el teatro yo las alcancé a ver, güey, cuando me llevan al teatro, güey, de niño. Mamá, compré una chiles de esa madre. O había una madre que venía era como una caja de plástico circular, güey. Y adentro había un rollo de chicle, güey. Sí, entonces tú ibas diciendo el chicle. Como cinta, que era como. Sí. Esa madre, como un pinche metro, güey. Sí. ¿No? Entonces era así como. Sabe chido, güey, pero sí eran dulces caros, güey. Y hablando de dulces caros e importados, que me cae que qué afortunados para los que los conocieron en el cine, porque esos solo venían en el cine, los PES. Es un videojuego. El Pro Evolution Soccer no es un dulce, güey. Pez con Z. Eso es un pescado, güey. No, ya, ¿qué cuáles son? De los esos como tubitos cuadrados que tenían arriba la cabeza de algún personaje y que adentro traían pastillitas. Que levantaban la cabeza y salían las pastillitas. De hecho, son coleccionables actualmente. O sea, sí se cotizan esos. Pues no tengo ni las más marcas, güey. Los he visto con otras marcas, como los M&M's. No, así se llaman PES. Búscalos y vas a ver que son coleccionables. Oye, ¿se acuerdan del Tin Larín, güey? Que aún existe, pero que antes como que era más famoso. Sí. Sí, esa galleta cubierta de chocolate. El Carlos V, güey, que era... El rey no era así como que tan millennial, güey. Era más un señor, güey. Sí, sentado en su trono. De hecho, la otra vez que fuimos al cine, un cuate pide así, ¿me das un capuchino de Carlos V? Dice, sí, ¿cómo no, joven? Y dice, oye, una pregunta, ¿de qué Carlos V le pone? Y la niña, la cajera, güey, como que hizo cortocircuito, güey. Y así, déjeme ver. Y se fue, güey, como 10 minutos. Ah, del normal, señor. Del de siempre, dice. Del amargo, del no amargo, del rojo. Y así blanco. Como que... Ajá, la estaba incomodando, güey. Le dije, ya, güey, suficiente, déjala. Pero sí, era rico el Carlos V, sí era chocolate de verdad. Sí, sí, sí estaba rico el Carlos V, güey. Hasta que lo compró Nestlé. También Nestlé. Sí, pero bueno. Ahorita todo lo que es de chocolate tiene que ser Nestlé. Pues yo creo que ahí le paramos, ¿no? Porque no nos vamos a acabar y ya es tarde, noche. Algo iba a decir, pues ya así nomás como cierre, ¿no? Como que, pues si les tocaron las... Ah, ya me acordé, antes de cerrar. Los dulces gringos saben diferentes porque ellos usan dulce de el azúcar del famoso corn fructosa, syrup. ¿No? El jarabe concentrado de maíz. Exacto, ellos es lo que usan de endulzante para todo. De hecho, la Coca-Cola gringa se está endulzada con eso. Y aquí en México utilizamos azúcar de caña. Y la Coca-Cola mexicana está endulzada con azúcar de caña, por eso saben diferentes y por eso nuestros dulces son, pues, diferentes. No digo, no puedo decir que mejor porque se vería muy mal. Sí, sí son mejor, pero no me importa. No soy tan dulcero, pero digamos que cada país tiene lo suyo. Y pues hay que aprovechar los mexicanos, digo, sí tenemos pues ya como que más industrializados la onda, como los Vero, los Corona y todos esos que dijimos. Uh-huh. Aquí en Monterrey la Imperial, unos paletotas grandotas, creo que las platiqué una vez, una paleta, gente en el palo de escoba, una paleta de esa proporción que las regalaban acá. Pero bueno, que ya se han estado como que, ¿cómo se dice? Pues haciéndose más comercial la onda, pues ya si compras un dulce que dice chocolate, pues no, ni es de chocolate, dice cobertura sabor chocolate, entonces sí. Pues sabe a chocolate, parece chocolate, huele a chocolate, pero no es chocolate. Como los Cremino. Ándale, entonces coman dulces, no abusen de ellos, lávense los dientes, y si pueden, pues consuman dulces tradicionales, ¿no? Uh-huh. Que tenemos muchos, y hay que apoyar eso, y ya. No sé si qué quieran decir ustedes para cerrar el tema. Pues coman dulces y lávense los dientes. Sí, sobre todo. Sí. Sí, porque está medio canija la caries, después de consumir sí, tanto. Sí, yo cállate, esos dentistas son bien caros. Debí haber sido dentista, no aguantaba yo la sangre. Dice yo debí haber pollo vendido barbacoa, güey. ¿De lengua? ¿De cabeza? No, barbacoa, güey, en general. La barbacoa es de cabeza y de lengua. No, de borrego. No es cierto, güey. Es de borrego. ¿Qué no, pedo, güey? Es de vaca, güey. No, es de vaca. Borrego. Es de borrego, güey. Es de vaca, 100% borrego. De res, dice. Barbacoa, borrego. 100% de res. Es barbecue, es barbacoa. La cabeza de la vaca la meten en un pozo con magueyes. Lo cocen no sé cuántas mil horas y así se saca la barbacoa. Tienen sí, que venir a Monterrey, güey. Pero aquí la barbacoa está chivo, güey. ¿Qué sí. pedo con ustedes, güey? ¿Qué pedo con ustedes? ¿Qué pedo? O sea, tú vas y pides carnitas y pides así rodilla molida. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo te vas a comer un chivo, güey? Si me da diente molido, por favor, señor. O sea, me da nuca en taco de salsa verde, güey. O sea, ¿qué pedo con ustedes, güey? La barbacoa es de jeta, de labio, pero la buena es la de... Aquí se son tacos de cabeza, güey. Y aquí la barbacoa es de chivo, güey. Y iba a decir que pozole es de pollo, ¿no? No, ¿sí? Carne no, de puerco. Sí, de puerco, de cabeza de puerco. No, yo siempre lo comí de pollo y punto. Qué raro. Bueno. Ya vénganse a visitarme para no. Que me gusta la onda. Por eso nos odian, güey. Bye. Bueno, ¿sabes qué? Creo que el siguiente programa, güey, debemos hablar de las diferencias entre el DF y Monterrey. Sí, laiquismos contra dejismos, güey. Sí, güey. Sí. Si esos güeyes todo lo quieren hacer con carne asada. Ay, güey. con res. Ah, carne asada. Claro, sí, claro que sí. Ya saben, siguiente tema, DF versus Monterrey. Necesito traer refuerzos, déjenle hablar al pollo, güey, a ver a quién para que me haga segundo. Son 2-1. No. Pero bueno, ya cierra eso, sí, ya son ya. Las 12:11. Sale pues, vamos al corte ya para ir ya a nuestras despedidas. Bye. Ah, no. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya estamos de regreso, ya para despedir que fue el flashback 186, pues donde tuvimos como tema de reseña de videojuego, pues Cruising USA y Cruising World, y como tema nostálgico, pues dulces de antaño, que creo que nos quedamos corto con el tema porque hay muchísimo de qué hablar. Dice el pollo que ya dio diabetes con ese tema. Y lo que falta. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando el programa. Y pues dándoles, agradeciéndoles que nos hayan acompañado, que nos hayan escuchado, en el caso de que nos hayan descargado. Agradeciéndole, primero vamos a los saludos, ahí pasar lista a los que estuvieron, que al final que estuvieron también Dios Dinero, Sullivan 19121, en el chat de Mixler estuvo el pollo negativo, negatorio, Tierra Plana, y también ay, me falta alguien, ¿no? Por ahí Watan, estuvo Watan. Ah, sí, Watan 07. Y ya nada más. Y otros cuatro que aparece con Voiceware. Gracias por estarnos acompañando en vivo. Y también a los que nos han estado descargando, nos descargaron. Y que nos escucharon grabado o recalentado. Que ya saben que siempre está la invitación para que nos escuchen en vivo los martes, después de las 10 de la noche. Pues en nuestra página. Que les diremos rápidamente, bueno, les digo rápidamente, es en www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde tanto pueden descargar el podcast como pueden acompañarnos en la transmisión en vivo en nuestro podcast interno. Y pues ya un poco con esta información, ahora sí les cedo la palabra para que vayan dando sus despedidas, empezando por Quique. Pues muchas gracias a toda la banda resetera que hizo favor de acompañarnos esta noche en la desvelada. Gracias por hacerlo, por escuchar nuestras tonterías y locuras y opiniones. Espero que se hayan entretenido un rato, así como nosotros nos divertimos haciéndolo. Esa es la idea, que se la pasen chidito. Y también les agradezco a las personas que nos están escuchando en el formato recalentado, es decir, en descargado. Gracias por hacerlo. Y los invito para que nos sigan escuchando todos los martes después de las 10 de la noche para hablar de juegos viejitos y temas viejitos, pero pues con cura, ¿no? Botana y peleas aquí, que no nos peleamos, realmente es pura guasa, nos molestamos, así nos llevamos, se pone chido. Acompáñenos en vivo y síganos descargando. Ya saben, ¿no? Por favor, déjenos comentarios en el podcast y pónganos estrellita o corazoncitos, los pido, por favor, por favor, por favor. Y nada más saludos a la banda que estuvo jugando conmigo Halo 5, que juego tan malo, güey, pero pues no lo he acabado y pues tengo que desquitar mi dinero. Lo estoy jugando en cooperativo, en línea, con el Ice, con el Marquito y con Eduardo. Entonces, pues vamos a jugar el próximo sábado. No sé qué vamos a jugar, pero vamos a jugar. Entonces, ahí para que nos acompañen. Y ya, pásesela chidito. Saludos al Pollo, que estuvo aquí comentando también. Y algo más iba. Ah, saludos a Axe de Trans Podcast, que estuvo escuchando el último podcast. Estuvo bien chido. Está bien curado los temas que sacan. Entonces, para que lo escuchen. Y pues ya, saludos, se cuidan y nos escuchamos la próxima semana. Paco, vete despidiendo. Pues muchísimas gracias también por escucharnos, por dejarnos entrar a sus hogares, por dejarnos platicar de este rico coma diabético que no debió de haber dado en algún momento de nuestra vida, desafortunadamente no pasó, pero... pues, ¿qué les puedo decir? Se desvelan con nosotros, nos escuchan, nos descargan. Gracias a la gente que estuvo en chat en vivo, Pollo, a Watan, a Sullivan, a todos los que estuvieron ahí. No puedo mencionar a todos porque la verdad es que no me acuerdo de todos. Pero muchísimas gracias. Por favor, coméntenos algo del podcast. Si les gustó, ¿qué otro tema quieren que tengamos? Ahorita, por ejemplo, si alguien le quiere hacer el paro aquí, que la siguiente semana DF versus Monterrey. Oye, el pollo sugirió dos, ahorita se los voy a comentar acabando el podcast. Sugirió dos y vente, Pollo, si se hace eso, vente para que me ayudes aquí, me hagas paro. O me traigo a mi banda regia. Loco. Y al igual que él, cualquiera puede hacernos una sugerencia de algún tema, porque Y cualquiera puede venir a acompañarnos si gusta hablar, no tengan miedo, solamente van a hablar. Sí, que igual les puede dar unos besos y así, pero pues eso ya es aparte, es un plus, ¿no? Paco abraza a la gente, pero pues no pasa nada, o sea, ustedes sí, no. Ojito y cooperando, mírenme a mí, no me ha pasado nada y me abraza todas las noches. Pues ya tienes una hija, güey, entonces no sé. Si no puede... de verdad escuchamos, si leemos sus comentarios, los tomamos en cuenta, tanto para tema de juego, tema retro. Y si quieren venir aquí, las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos, nomás necesitan Skype, micrófono, y sobre todo muchas ganas de hablar, es todo. De platicar con nosotros. Esta semana estuve viendo algo de Gotham, la serie de décima temporada, de, bueno, ya saben que de Batman y este asunto. Muy buena serie, si dejan de lado que, es que ¿por qué sale Batman? ¿Qué Batman es un niño? Es una muy buena serie policíaca. Y con personajes de lore de Batman, pues la verdad es que está chido. Dense una vuelta, por favor. Obviamente hay así como discordancia con los orígenes, pero no se preocupen, véanlo como un universo alterno. Y ya viene Destiny Rise of Iron, ahí si quieren echar el juego, pues ahí avísenme. Mi PSN ID es otro guión bajo nivel 1. Me da gusto que Kike juegue con sus amigos en Xbox. Que aproveche su Halo 5. Y... horrible juego. Tú lo compraste. Sí. Lo compraste por Halo 5. Y Microsoft me escupió en mi cara, sí. Lo bueno es que hay otros juegos buenos, pero bueno. Así que les agradecemos mucho y de verdad, chequen Gotham, bajen el flashback, coméntenos del flashback, denos temas, de todo, y les agradezco muchísimo. Buenas noches. Así es, buenas noches. También yo les agradezco que nos hayan acompañado, que nos estén descargando, y pues nada más, ya saben que a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, así como SorcererZ. Y pues ya con esto vamos cerrando este que fue el flashback 186. Y pues bueno, el juego del siguiente programa se los debemos porque aquí ando en una encrucijada de cuál de todos elegir. Y creo que eso lo vamos a pensar un poquito, pero seguro va a ser algo bueno. Así que lo esperamos dentro de una semana, o también esperen el podcast dentro de una semana, si es que nos escuchan grabados. Nos estamos viendo y hasta luego. Cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.